Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Abrimos de par en par el hormiguero. Es lunes 9 de octubre de 2006. Juan Herrera, buenos días. Muy buenos días, hombre. ¿Cómo estás? Pues muy bien, porque es que ya estoy verdaderamente encantado porque Fernando Alonso ha conseguido ya casi ser campeón del mundo. Bueno, solo tiene que puntuar y no sé qué. Nada, con que termine entre los 10 primeros la próxima carrera ya es campeón del mundo. ¿Y esto te hace feliz? Pues sí, porque la verdad es que a mí lo que más me gusta del mundo es el helado de vainilla y ver a Fernando Alonso haciendo el alimoche. Amigo. Y yo, no es que a mí que gane o no, me da igual. Sí. Pero cuando gana, es cuando hace el alimoche y es cuando yo disfruto. ¿A ti te gusta verlo dar brincos? Es lo que más me gusta. A mí me encantó el momento en el que va con el casco y se lanza contra la gente de su equipo. Eso, como un tentetí eso. Eso fue muy bonito. Muy bonito. Bien bonito, pero va con el es una imagen rara. Es por si le dan. ¿Eh? Por si le dan besos. Sí, los del equipo. Claro. Por si le, aprovechando el abrazo, claro. Los del por equipo. Por si le dan besos. Donde tiene amigos y algunos que no son tan amigos. Por eso es que deja el casco. Claro. Para que haya una cercanía, pero no haya peligro que haya sexo. La otra posibilidad es que ese casco lo tengan que introducir y sacar en privado debido al tamaño de la almendra. Hay rumores, efectivamente. De que se hace un trabajo de jibarismo para reducirle el careto y que pueda salir del casco. Bueno, pues estamos encantados de esa noticia y de otras un poco menos. La verdad es que tenemos un día, macho. Fin. Vamos con el tiempo. Bueno, pues mira, el tiempo la verdad es que está cambiando en el sentido de que poco a poco va bajando la temperatura. Hoy ya se ha notado en toda la península, tenemos la posibilidad de cambios a lo largo de la semana, pero hoy de momento tampoco es que la cosa vaya como para tirar cohetes. Estamos un poco amohinaos y ahí esperando. Bien, ¿y qué ha pasado con lo de las pruebas nucleares? ¿Al final han tirado la bomba? Pues sí, los de Corea del Norte, al menos eso dicen, se han autoproclamado potencia nuclear. ¿Por qué no nos declaramos nosotros potencia nuclear, Pablo? Es que no quiero declarar. Si a mí lo que más me gusta es el blanco nuclear. Eso sí. Que yo lavo los calzoncillos con blanco nuclear. ¿No seré yo potencia nuclear? Depende, por esa zona puedes que sí. Pues eso. Pues este hombre, que es feísimo, el presidente de Corea del Norte, pues ha salido diciendo que se ha detectado un movimiento sísmico atribuible a una prueba nuclear de tipo de la de Corea del Norte. ¿Me puedes explicar ahora qué es lo que pasa? Porque entonces ahora mismo son 5 potencias nucleares, bueno, y 2 que no son oficiales, ¿no? India, ¿no? Pakistán, Israel, que no se dice, vale. Tampoco, y ahí está, y luego Estados Unidos, Rusia, naturalmente, y Francia, que son los clásicos. Y China, que son exactamente. ¿Y entonces qué? Pues ahora realmente ya sabéis que hay una situación curiosa. Por un lado, Estados Unidos, con algunos países es de una dureza sin límites, les invade y les bombardea, pero con otros países les dice cosas como, sed buenos, no os paséis de la raya, que es el caso que está pasando con Corea del Norte. Ya. Le ha amenazado con declararle persona non grata, cosas así que a los coreanos parece que no les hace mucho efecto. Vale, llámame inocente. ¿Inocente? Vale, sí lo soy. ¿Y para qué hacen entonces las bombas nucleares? O sea, detrás de todo esto hay unos señores que hacen un montón de esto, debe de valer lo un menos dinerario. 60 o 70 euros cada bomba nuclear. Un dinerario, vale. Pero entonces, sobre todo, más que la bomba en sí, el proceso para llegar a la bomba, todo eso es muy complejo y es muy caro. ¿Y detrás qué hay? ¿Amenazas de unos países con otros? ¿Una guerra donde se va todo al carajo? Situaciones de poder en determinadas zonas. El expansionismo de los chinos, que está últimamente en un crecimiento económico, hace que el resto de los vecinos, pues digamos que tome medidas precautorias. Y entonces esta es la jugada. Naturalmente, el amigo Japón estará muy nervioso. Ajá. Porque Japón, naturalmente, está ahí en medio y es una situación muy compleja. No hay que olvidar que Japón tiene un pasado militar, sí, que es un pueblo que tiene una mentalidad militar desde la Edad Media y que, naturalmente, este tipo de situaciones no le gustan nada. El mundo entero se está armando y, en todo caso, bueno, pues hablamos de otros asuntos. El proceso de paz aquí en España sobre ETA. Aparece una televisión en Noruega diciendo que ha habido un contacto entre el gobierno y ETA, y ya lo han desmentido. Claro, los noruegos es que están muy interesados en estas conversaciones. No hay en otra cosa. Lo mismo que en México no se hace nada más que hablar de Madrid, sí, los noruegos no hacen otra cosa que hablar de las, ajá, conversaciones de ETA con el gobierno español. Está totalmente. Es un tema de que allá los noruegos, sí, les están con el salmón allí, dale que te pego, y dicen, ¿cómo va lo de ETA y tal? Pues sí, están ellos, pues, ahí muy interesados. O sea, está Noruega, sí, y México, por si alguien no lo ha entendido, sí, que es, hay muchas canciones como Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti. Bueno, pues en Noruega pasa lo mismo, pero con las conversaciones, ¿vale?, de ETA. Lo cierto y real es que vienen los periódicos hoy que el tema de las conversaciones de momento complicadas le da una cierta ventaja al Partido Popular, que ha subido en los sondeos y está, digamos, en un repunte de 3 y pico puntos. Ajá, esa es la distancia. La distancia es de 3 puntos solo, o sea, claro, que han recuperado ahí. Y luego tenemos otro caso de un nuevo intento de asesinato de un hombre a una mujer que era su pareja. En este caso por ignición, es decir, quemándola viva, que es un procedimiento realmente lamentable, como todos los procedimientos, pero es que estos asesinos realmente no paran, tienen un ingenio infinito, utilizan siempre elementos, digamos, sorprendentes. La verdad es que esta es una historia durísima, que a pesar de las campañas del gobierno, de la nueva ley de protección, no cesa. Y detenidos 12 skins por agredir presuntamente a 14 jóvenes en el paseo de la Alameda de Valencia y provocar disturbios en la zona. Digo yo que esta noticia nunca se da al revés. ¿Eh? A los skins no los agreden nunca. Es difícil. Es que lo digo, dice, depende del tamaño. 12 skins detenidos por agredir. Qué raro que no sean los jóvenes los que agredieran a los skins. Los jóvenes suelen huir cuando ven a los skins, porque además estos skins, a estos, hay unos muy parecidos, y no son estos que les conozco yo, que hacen una cosa que es que bloquean una calle con unas motos. Entonces tú vas a pasar por la calle, pero no puedes pasar porque hay unas motos. Entonces bajas y preguntas y dices, oye, estas motos... Y entonces es cuando te aplican un correctivo. En el momento en que tocas la moto, aparece ahí, uno y dice, ¿qué haces tocando mi moto? Sí. Y aparecen 12.000 y te meten una mano. Muy bien, es una estrategia curiosa. Lo cierto es que ha habido heridas por arma blanca y un tercero tiene un brazo roto. Bueno, pues así están las cosas. Y a todo esto, este fin de semana el Partido Popular celebra esa conferencia sobre inmigración y le han dicho a Zapatero que deje ya de improvisar. Bueno, la verdad es que está la cosa complicadísima porque ya os decíamos la semana pasada que hay un cierto desajuste entre las cifras de lo que sería la esperanza que necesita el sistema económico español para poder seguir creciendo. Se habla de 10 millones, de 5 millones, de 1 millón de inmigrantes, según quien lo valore. Y lo cierto es que el Partido Popular sigue RQR y el PSOE está un poco en esos dos aguas. Por un lado, el partido, o sea, capitaneado por Pepín Blanco, dice que no a más inmigrantes, pero por otro lado, el ministro de Economía, oyendo a los empresarios, dice que sí, pero... Bueno... Y a todo esto, hablando de la libertad y de la falta de libertad, básicamente, en Rusia continúa la investigación por la muerte de la periodista Anna Politkovskaya. Sí, esto es un tema durísimo porque esta periodista denunció la situación en Chechenia, el tema de torturas, incluso hizo una frase verdaderamente tremenda que viéndole la cabeza de níspero que tiene Putin, nadie, sí, lo diría. Por lo visto, esta mujer llegó a decir públicamente que cualquier persona que hiciera un comentario no muy agradable para Putin podría morir. Ajá. Y van 12. Sí. Lo digo porque son 12 periodistas que han muerto ya bajo el mandato de Vladimir Putin en Rusia. Y todas las sospechas en este momento apuntan a que el primer ministro checheno podría tener algo que ver. La mataron de 4 tiros en el ascensor. Pues sí, ahí anda el tema. Desde luego parece toda la pinta de que ella estaba escribiendo un artículo sobre las torturas en Chechenia y parece que esto tendría alguna relación con su muerte. Ajá. Y tenemos una última noticia, Juan. Hoy debutamos ya con Picadores en las Músicas Minúsculas. Pues sí, hoy viene ya el agua, pero vamos, en las Músicas Minúsculas es el único sitio donde va a llover. Pero va a llover de emoción, va a llover de lágrimas. Lágrimas de alegría. Porque un año más, Pablito, e inauguramos el Festival Estadio. ¿Y entonces qué va a pasar? Cuéntamelo, a ver. Pues mira, primero va a actuar Fernando Palacios y Polo Vallejo, dos amigos, colaboradores del programa en temas musicales, que desde luego van a hacer un auténtico alarde. Es reconstruir una canción africana a partir del sistema de aprendizaje que tienen allí en África. Lo van a hacer con un piano de cola y unos 40 instrumentos musicales que debo decir que Cristina, nuestra productora, lleva pues del orden de 15 días buscando los artefactos que nos han pedido. Ajá. Porque no valen, tienen que ser unos artefactos particulares, y entonces estos son instrumentos musicales de juguete. ¿Sí? Que no es fácil encontrarlos, ya digo. Llevamos 15 días, ya los tenemos, bueno. Pero son del orden de entre 28 y 40, o sea, en esa oscilación estamos. Ajá. Ahí. Ese es el primer show, y luego a continuación viene de Francia, por primera vez en España, René García Fons, considerado el Paganini del double bass, que es el instrumento del contrabajo de 5 cuerdas. Ajá. Entonces este hombre, con la quinta cuerda, que es una cuerda de violonchelo, hace el sonido del violín, de la viola, y con las otras hace el contrabajo. Es una auténtica orquesta en un instrumento, y corresponde al apartado de la música minúscula de uso no convencional de instrumentos públicos. Bueno, pues todo esto, si queréis venir a verlo, hay unas invitaciones que a partir de las 10 estarán aquí en Gran Vía 32, si estáis cerca de Madrid o por Madrid. Si tenéis oportunidad, no os perdáis este homenaje al optimismo y a la belleza que hacemos cada año. Además, Pablo va a estrenar una corbata que yo os aseguro que, vamos, va a ser memorable. Se va a hablar de ella. Bueno, yo me paso... Ya lo digo. Me paso la vida sin saber qué voy a hacer en el siguiente minuto. Porque ya lo digo. El vestuario, yo siempre creo que es mucho mejor que lo haga Juan Herrera. Bueno, El año pasado me puso una zanahoria, pero... Este año va a ser mucho mejor. Bueno. Te va a encantar. La langosta va a ser superada también. Muy, muy superada. Bueno, ya veremos. Sin duda alguna. Nada. Son las 7 y 11 minutos de la mañana. Esto es No Somos Nadie. No hemos hecho más que empezar. Quédate con nosotros, que hay mucho bacalao. En la boca muere el pez. Briatore y el grito de Alonso. A la grande, a la grande. Bye. Fantástico. Con 60x1 mensajes de Vodafone solo pagas el primer SMS y MMS del día a Vodafone. Por ejemplo, un mensaje como... Ayer vi a la lista de Ana con tu novio. Se paga, pero lo siguiente es como... Ana, ese mensaje no era para ti. O... Era lista en el buen sentido. Son gratis. ¿A qué esperas? Apúntate ya por solo 6 euros y disfrútalo durante 2 meses. Llama gratis al 136. La vida es móvil. Móvil es Vodafone. El Grupo ING ha crecido hasta llegar a ser el cuarto banco de Europa por beneficios. Aunque sabemos que a nuestros clientes lo que más les importa es lo mucho que ha crecido su dinero. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901 20 22 60. 901 20 22 60. Vamos a ver. ¿Quieres una conexión ADSL y la quieres ya? No el mes que viene o al otro, sino ya. Pues llama a Yacom, porque ellos sí que se comprometen a que navegues en menos de 30 días. Y si no es así, te devuelven la primera cuota. Que sí, que con Yacom es más fácil. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com. Grupo Deutsche Telekom. Buenas, ¿qué va a ser? El especial que lleva. Seguro a todo riesgo, de retirada de carné, servicio de mantenimiento, gestión de multas y puntos y 4 años de garantía sin límite de kilómetros. ¿Y el coche va incluido? Sí, señor. Pues póngame uno. Oído un SEAT completo para llevar con todo incluido. Ahora toda la gama SEAT con todo incluido, por muy poco al mes y sin entrada. Pregunta en tu concesionario SEAT. ¿Y la automoción también va incluida? Por supuesto, mire. Autoemoción. Todas las mañanas No Somos Nadie en M80 Radio con Pablo Motos. Sweet dreams are made of. todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Buenos días. En el sorteo del Supercupón fin de semana celebrado ayer, el número premiado ha sido el 80.038 de la serie 47, 80038 de la serie 47. ¡Schumacher, se te ha roto el motorcete! Es un boicot contra la radio. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. A mí no me gustan las cosas chiquitillas. No somos nadie. En M80 Radio. Wait. Did you hear the news? What? Son las 7 y 16, las 6 y 16 y estás en Canarias. Aquí en M80 no somos nadie. Estamos de lunes 9 de octubre. Llegan los sonidos manipulados de la semana. Pasado. Con Raquel Martos, buenos días. Buenos días, Pablo Motos, y empezamos por el número 6. Six. Con la selección española de fútbol que ha pinchado contra Suecia como manda la tradición. No, yeah. Nos han decepcionado nuestros chicos, Chopin, nada, de nada. Bueno, pero no pasa nada, porque el seleccionador aragonés no va a dimitir. Ah. Porque él no es la selección española. O sea, la selección española creíamos que eran los que juegan. Y el entrenador, pero no, no. Somos nosotros, ¿ah? Somos todos los demás, que lo dijo Aragonés muy claro. A ver. Jugar el que se juega en la selección española, señores, quieran ustedes o no quieran. Vale, pero ¿qué es la selección española? La selección española es España. Todos, España, todos los habitantes de España, todos los periodistas de España y todos los periodistas de tal. No. Es España. Sí. ¡Es España, coño! ¡Viva España, coño! ¡Viva España! Vale, ya podéis estar contentos, que habéis pinchado todos los españoles, menos aragonés. Qué poquita vergüenza. Bueno, nos vamos al número 5. Con nuestras chicas del hockey hierba, que no pudo ser, no pudieron llevarse ni el oro, ni siquiera el bronce, porque les ganó Argentina. Vamos aquí en la hierba. Otro fracaso de las mujeres españolas que nos han dejado fatal. Pero los fracasos, internacionalmente. Los muy fracasos bien. También hacen un equipo grande. Muy claro bien. Que sí. Y además ellas se tienen que animar. Tienen muchísimo tiempo para seguir entrenando. Entrenen, no solo con el hockey. Un poquito más. Sí, y que entrenen los gritos, porque los gritos no les salían bien. Ya lo vimos la semana pasada. Las comparaban con los chicos del baloncesto por lo de que Gasol se lesionó y su capitana también. Y cuando gritaban, es que no gritaban igual. Vean cómo gritaban. Ya que se me compara con Pau Gasol, pues igual que hicieron los de baloncesto, ganaron la medalla de oro, esperemos que todas nosotras también ganemos la medalla de oro del Mundial. Sin Gasol, campeones, sin Gasol, campeones. Campeones, campeones, un poco con las embrujadas cuando hacen un concurso y tienen que poner el poder de tres. Los ángeles de Charlie. ¿Qué serie más buena veis? Bueno, nos vamos al número 4. Con el alcalde de Valladolid, que iba a ver las obras de un aparcamiento y unos maleantes le insultaron, le llamaron fascista, y el alcalde, pues que es un ser humano, sí, se enfadó y les contestó. Mm. Pero a continuación recuperó la compostura, que fue una cosa que nos gustó mucho, cómo la recuperó rápidamente, claro. Y continuó como caballero español que es. A este ver. Es el momento. ¡Mira al valiente! ¡Mira al valiente! ¡Mira al valiente! ¡Cómo da la cara! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué machotes son estos tipos de puta! Ahora, vamos a seguir el paseo. Recorremos el paseo. Que los manden a todos y que parezca un accidente. Vamos a hacer. Bueno, pues así son las cosas. Tú dices dos tacos y luego ya dices, ala, vamos a continuar vamos. Con el paseo. Y se acaban las hostialidades, que diría Juan Herrera. Bueno, nos vamos al número 3. Con Raúl Meda, que voy a hacer un chiste malo, que me da que para cómico no va. Bueno, es un redactor de Antena 3 Televisión que probó a hacerle un chiste a Capello con aquello de que el fútbol italiano es muy defensivo. Y es que no le entró el chiste. Ya, pero está todavía Capello dándole vueltas a la cabeza. Es un momento de demasiada crueldad. De mucha ruina. Sí. Pero oye, Raúl Meda, los deportes los hace genial. Eso es verdad. Y me han contado a mí que luego lo que es en las cenas de Antena 3 y eso, cuando ya se suelta, ya el tercer chiste ya le queda bien. Que es muy difícil tirar un chiste. Ese niño que regresa a casa y le dice llorando a su padre, papá, papá, en el colegio me llaman Capello, y el padre le pregunta, ¿y tú qué haces? Pues me defiendo, papá, me defiendo. Creo que a usted no le hace mucha gracia. Mira, ¿tú te parece una buena chiste? ¿Estás contento de decirla? ¿Estás feliz? No, si tú estás feliz, pero con que estás chiste, estás feliz. A mí me da igual, estoy contento igual. ¡Se iba a secar bien la niña! Pero, ¿tú qué haces? Pues me defiendo, papá, me defiendo. A mí me encanta el segundo momento en el que Raúl habla de lejos, porque yo creo que se fue directamente. Dijo, no puedo soportar esto, no puedo más. Siete caballos que vienen de bonanza, ¿no? Nos vamos al número dos. Number two. Ella sí que es chistosa. Claro. Esperanza Aguirre, la de Incomander. Gracias a ella. Bueno, pues que el otro día le dimitió el director general de urbanismo por un asunto de honorabilidad, porque parece ser que es que la gestión había sido un pelín corrupta. Y entonces dijo, estaba Esperanza con unos periodistas ese mismo día y les dijo esto. Y eso es lo que yo quería decirle fundamentalmente, y con mucho gusto contesto a lo que ustedes quieran preguntar. Con mucho gusto contesto a lo que ustedes quieran preguntar. Y le dijeron, ¿qué pasa con lo de Porto? Y entonces hizo, pasapalabra. Y como hizo pasapalabra, la situamos en el concurso y empezamos por la E de Esperanza. Es Porto que pone el entendimiento aplicándose a conocer alguna cosa. No, yo les contesto sobre esta cuestión. Sobre otras cuestiones, no. Sí, F, fase final de la arquitectura gótica caracterizada por curvas sinuosas y tracerías onduladas. Yo no esquivo ninguna pregunta. Si el Porto ha dimitido, pues yo qué quiere que le diga. Sí, G, inflamación no dolorosa o degeneración del tejido de la encía. Parece que le ha parecido oportuno dimitir y... Sí, N, deseo violento e insaciable en la mujer de entregarse a la cópula. Y a él es al que tendrán que preguntarle, que sin duda pues estará deseoso de contestar. Pasa palabra. ¡Oh, Dios mío! Bueno, pues nada, Esperanza pasando la palabra y ya está. Y nos vamos, luego creo que la vamos a oír hablando bastante en Telemadrid. Sí. Nos vamos al número uno. Con Zapatero, que estuvo con Blair y le agradeció su respaldo en el proceso de paz. Blair es ese señor inglés al que el exministro Bono le llamó gilipollas, por si alguien no se acordaba de él. Y el otro día Zapatero y él estaban súper contentos, súper amigos, súper felices. Ha dicho Zapatero que a pesar de las hostilidades que hay a veces con el PP, se siente muy cerca del PP. Entonces, por esto del diálogo. Y como se siente tan cerca, a lo mejor Aznar le traduciría cuando él tiene que hablar en inglés, que a Zapatero el inglés no se le da muy bien y a Aznar se le da súper bien. Pues nos lo imaginamos doblándole. En todas las conversaciones que he tenido con Tony Blair, su experiencia me ha resultado muy útil. La conversación de hoy también. Y quiero agradecerle públicamente el apoyo que siento hacia nuestro gobierno, de su gobierno, en un proceso difícil como es un proceso de paz ante un grupo terrorista. Qué bonito sería que se llevaran bien, ya te lo digo. Sí, estaría también que todo el mundo se llevase bien. Qué bonito sería que todo el mundo se llevara bien. Por ejemplo, como Matías Prats, que se lleva bien con todo el mundo y que es nuestro número uno. Bueno, le vamos a decir a Matías Prats que hoy él no, porque realmente el número uno es Bisbal. Bueno. Bisbal ha sacado un nuevo disco y el otro día conectaron en el informativo con Bisbal y Bisbal le dijo esto a Matías Prats. Matías, ¿está grabando ya usted? Cuando quieras te enseño, ¿sabes? Cuando esté libre un poco de la vuelta, pero esto, ¿sabes? Bien sencillo, o sea, es mantener el equilibrio, ¿sabes? Y ya está. Porque me pilla sentado, que si no... Bueno, pues Bisbal estuvo en El Hormiguero ayer, a sí. Ti no te pillo sentado, porque madre mía lo que bailaste en ese programa, Pablo. Estaba ayer que parecía Johnny Roy. Estaba tan feliz, Pablo. Hombre, estaba feliz porque hemos conseguido una cosa que yo tampoco me la creía. Que una cosa que tenemos aquí, además el momento, bueno, tú caminaste sobre el agua, fuiste y caminaste sobre el agua con un gran desparpajo, Flippy también, pero Bisbal hizo esto. Este fue el momento sorpresa total de Bisbal. Esperad un momento. Yo he probado lo de la corriente y todo eso, vale, espectacular, pero tengo que probar lo del agua. Si uno de mis sueños era volar o andar por el agua. Grito es cuando Bisbal anda por el agua. Camino, estuvo más rato, porque no te creas tú que dio un salto y se fue al otro lado, que volvió y todo. Caminó por una piscina de 5 metros, dio vueltas, se quedaba en medio. Él dio un giro y tú no, por cierto. Claro, pero es que yo creía que el giro era otra cosa. Ya, no se aclarabais mucho. Oye, pero que Pablo hizo unos saltitos con los dos pies a la vez que no eran fáciles. Que parecía una rana. Oye, y el grito de las espectadoras cuando se le ve un momento el calzoncillo a Bisbal. No te digo ya. ¡Qué histeria, Dios! Los sonidos de la semana pasada. I love you blue eyes, boys like tiny tin shine through. No somos nadie, son las 7 y 26, hormiguita. No hay que estar. Vamos. La comunidad y el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid han hecho posible que los mayores de 60 años puedan ir al cine los martes por un solo euro. ¡Hola! ¡Qué ventaja! Se comenta que Gallardón lo que quiere es quitar a los abuelos de los parques para que no les estorben para hacer las obras a sus anchas y así él vaya haciendo sus agujeros. Pero debajo del cine no va a hacer zanjas. Debajo del cine ya tienen las zanjas hechas, lo que van a hacer es abrirlas y volverlas a cerrar, que es a lo que se dedica el Ayuntamiento de Madrid. A eso y a poner impuestos inventados. No te calientes, Pablo. No, me caliento, pero calientas me he dado mucho. Soy presidente de mi garaje. ¡Hombre, enhorabuena! Tengo que decir que Gallardón se ha inventado un impuesto porque a él le da la gana de que ahora vale pasar por delante del garaje 1.200 euros. No fastidies. Sí, sí. Pasar por delante sin entrar. Nada, es otro impuesto. Aparte del de circulación. Bueno, son cosas de Gallardón. En fin. Hoy en el SMS queremos que nos mandéis mensajes diciéndonos qué cosas se te ocurre a ti que pueden hacer por un euro. Cosas que todavía se pueden hacer por un euro, como por ejemplo ir al cine en Madrid si eres jubilauta, o comprar una bolsa de gigante de pipas y pasar la tarde, o sobornar a tu hermano pequeño y obligarle a ser tu esclavo todo el día. Asquerosos sois los mayores. O llevarte comprar un euro de angulas a ver si te dan más de una. Te dan un ojo. ¿Eh? O un carrito de Carrefour. También. Digo, te gamba. Te lo llevas a casa. Schau, der Kommissar geht um. eso. ¿Que yo soy Dios o que soy parecido a Dios? Nerón, esa pregunta es muy difícil y aún no he desayunado. Séneca, si eres realmente sabio, contesta. ¿Soy Dios o me parezco a Dios? Nerón, yo creo que Dios se parece a ti. No está mal, no está mal. Pero, ¿de qué Dios hablas? Nerón, son las 7:30, la hora de cortarme las penas. Hoy es el día de la Comunidad Valenciana y entonces tenemos el estudio lleno de hormiguitas valencianas. ¡Amón, Valencia! ¡Qué suerte que no trabajan hoy! Vale. Bien. Han traído incluso el tronador y la mocaora, que es una cosa que se regalan los enamorados en Valencia. Sí, ¿no? Es el día, es la diada. Bueno, no, es el día de San Donís y entonces se regala un pañuelo lleno de mazapanes en forma de frutitas, algunas incluso en formas eróticas. Sexuales, sí. Sexuales, para genitales, que, genitales, que vamos. Están las pastelerías en horario infantil llenas de penes y de cosas. Y se regala también petardos, un petardo en forma de... También. Petardos en forma de pene, somos así. Pero no te lo ponen, mientras te lo regalan, no te ponen que explote el petardo. El petardo, ¿no? Es de mazapán, hay algunos en algunos pueblos, en Albal, y sitios así. Eso no es un regalo, es una amenaza prácticamente. Perdona, cada uno tiene una manera de celebrar las cosas. No es una metáfora de lo que puede pasar, una metáfora de la explosión que puede haber. Penes es una metáfora buenísima. En Valencia, cualquier cosa, si hay un petardo cerca, se celebra. Eso vale. La diferencia de cómo se celebran, porque al final, cuando salen la gente de las iglesias en las bodas, siempre hay alguno, el padrino tal, que pone 4 o 5 petardos. Y a la entrada. Vale, pues si vieseis eso, cómo se celebra en Valencia, hay un momento que dice... ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Y es que, pero acá, y ponen petardos y gastan 1 millón de pesetas en el petardo de fuera. No vamos a celebrar banquete ahora. Cuando salgamos nos vamos a poner todos los petardos. Sí, totalmente. Imagínate a Martín Pujalte de boda. Y además, otra cosa de los valencianos, y ya termino. Los valencianos vocalizan a las 7:33 de la mañana de una manera... Sí, a ver. Ponlo. El tiempo, a ver cómo vocalizan hoy. Extraordinario. Hombre, yo no es por contradecirte, pero perfecto. Bueno, no, es envidia, que aquí en Madrid no vocalizáis tan bien. Bueno, vamos con el tiempo, Marrón. Bueno, pues viene el panorama más pesado que Nacho Cano en una tienda de Casiotones, Pablo. Y es que vamos a seguir con las lluvias concentradas en el extremo norte del país, con los chubascos más fuertes en Galicia y lluvias de menos intensidad en Asturias, en el norte de Castilla y León, de Cataluña, de Aragón y en los Pirineos. En el resto tendremos intervalos nubosos por el norte y cielo más despejado por el sur. En cuanto al viento, solo soplará moderado en el litoral gallego y de levante en el estrecho. Ya las temperaturas le pasará lo que a Epi y Blas durmiendo en literas, que no se comunican del todo bien, bajando por el norte, sobre todo en la cordillera cantábrica, mientras que en el sur se mantendrán sin cambios como en los últimos días. Bueno, pues así andan las cosas y vamos ya a acercarnos a toda la prensa y a todos los unidos del gobierno. Ha negado la información que viene hoy aparecida en bastantes medios de comunicación y que tiene que ver con que la televisión pública noruega dijo que el Ejecutivo español había mantenido contactos con ETA en Oslo. O sea, estaba la televisión allí en Noruega y venga, en Oslo, que es la capital de Noruega, y empezaron el informativo diciendo, pues vosotros no sabéis lo que está pasando en España. Os lo juro. Sí, y entonces empezaron a poner esto. Pepín Blanco, el amigo de los niños, ha pedido al PP que no insista con lo de las cesiones y que deje de poner palos en las ruedas. Que nadie invente cesiones, que lo único que hace el gobierno de España, con la ley en la mano, es trabajar para que no haya ni una víctima más del terrorismo en nuestro país. Ese es nuestro compromiso. E invito al Partido Popular a sumarse a ese compromiso, a que deje de poner palos en la rueda. Oye, si no llega el micrófono, que se suba una banqueta, pero que no grite tanto. No sé, es que ya no, hace ya meses que no escuchamos se a Pepín Blanco mucho. Sin este tono. Creo que Pepito grito. A su calle, ¡quiero cenar un huevo frito! A lo mejor es que estaba en Oslo y gritaba para que se lo oyera desde aquí. Puede ser. Rajoy, desde Telemadrid, bueno, pues de repente aparece, bueno, se reunieron en Málaga para presentar sus propuestas sobre inmigración. Allí MR, Mariano Rajoy, contestó a la vicepresidenta de la Vega que hace unos días le ofrecía al PP un pacto de Estado sobre inmigración. Y entonces, atención a lo que le responde al gobierno el presidente de los populares, después de cogerle, se ve claramente que esto ha sido así, yo no he visto las imágenes, pero se ve por el sonido que es así, que le coge el megáfono a un policía de esto que dice, salgan con las manos en alto, que se van a cagar todo. Fijaos cómo le ha cogido el megáfono al policía. Y cuando surgen los problemas, y cuando no sabe qué hacer, ahora llama al PP y ofrece pactos y pide acuerdos. Queridos amigos, pues el PP aquí está. Y le brindamos un programa de gobierno completo en materia de inmigración para que empiece a gobernar ya y deje de improvisar. Hablando de improvisar, yo me la he comido porque este no es el sonido que había escuchado. Estaba más yo en misa en este. Sí. No, en este es que parece que está vacío, que claro, está en una especie de palacio de deportes. Sí, y no, hay nadie. No es verdad. Es que en misa suena así. En un alarde de improvisación por parte de Baldi le ha puesto eco para intentar ayudarme. Yo había oído... Oye, Baldi, pero no, no, yo había pelota. Oído otro sonido, lo explico, que había oído otro sonido que estaba muy telefónico y parecía que estaba TJ al tejado y tal. Un día lleva buenísimo. Da igual, vamos con otro sonido a ver si lo superamos. Ah, este es muy interesante, ¿vale? Es el momento en el que Fernando Alonso explica cuando le ve el cabolo a Schumacher no. y ve que Schumacher para. Espero que sea ese el sonido. Sí, que cuando vi el humo en la curva, no me creía. Te digo la verdad, no me creía que fuese el Ferrari. Y luego ya cuando me puse al lado de él y vi el casco de Michael y que era el Ferrari, no me lo creía, ¿no? Nada más ver a Michael fuera de pista y con el motor roto, pues bajé las revoluciones inmediatamente, porque a partir de ahí ya la victoria era un segundo plano. Yo creo que acabar la carrera, ya pues el primero, el segundo, tercero, ya eran puntos de más, que venía muy bien conseguir la victoria, que era lo mejor que podía pasar. O sea, se alegró de que Michael rompiera, qué fuerte. O sea, que no gana por méritos propios. Oye, perdona, sí que claro, o sea, si le pasa al otro, sí que por méritos propios. Ay, yo qué sé. Por mérito mío. No, Fernando Alonso va a ganar. Gana el que gane ya. El hoy aparece peor en La Razón dando un brinco, en plan, está en el aire, es totalmente una rana en la charca, bueno, está muy bien. Es Karate Kid, perdona. Claro, la grulla, A veces el mundo, todo el país titula, por ejemplo, Fernando Alonso da un salto del título de campeón del mundo. La Vanguardia, gran salto de Alonso, y por último el periódico de Cataluña dice Alonso casi campeón. Otras noticias también viene hoy en La Vanguardia. Atención, que Maragall e Ibarreche piden juntos selecciones deportivas. ¿Cómo está este asunto? Tan pues, ahí, dale, que te pego pues con ya las llevan tiempo, ¿no? Ya llevan ayer tiempo jugaron, que quieren hacer eso y ayer jugaron y por lo visto y ¿te acuerdas aquel anuncio de que había en que un se quitaba, aparecían dos niños, uno con la camiseta de la selección catalana? Sí, sí, sí. Y entonces no le dejaban jugar y se quitaba la camiseta. Bueno, pues bueno, un poco ayer se quitaron todos la camiseta. Bueno, en el sí, oye, pero si historia juegan con las selecciones, por ejemplo, en un mundial, luego tendrán facilidad para jugar en la Liga Española. Se supone que no, tendrán que jugar contra equipos catalanes. Ahí andan ellos con sus ¿qué polémicas la gente? No, son ganas de. El País, Zapatero presiona a Bono para que dispute el Ayuntamiento de Madrid. Coincide con otro titular que vemos también en el periódico de Cataluña que dice Zapatero insiste en que Bono sea el alcalde por Madrid. Ay, sí, que así tendremos pero, muchos cortes. Pero Bono dijo que no podía, él no era paracaidista. Que venga, ¿verdad? Da igual. Yo quiero que sea lo que sea, pero que hable Bono todos los días. Y que nunca se iba a enfrentar con Gallardón. Desde luego, si lo hace, ajá, tenemos un montón de cosas, un montón de cortes en el que dice que nunca... Bueno, se presentaría. El mundo de la contradicción, cuando uno habla y siempre le graban, es normal. A mí me parecería que estaría bien, pero por egoísmo propio. Claro, porque, claro. Porque si, hombre, ya te digo. Si se presenta, vamos nos resuelve la vida. Habrá jaleo. Un rap detrás de otro. Incoherencia. Declaraciones, bueno, cada uno me ya. Para donde puede. En ABC leemos que el Partido Popular ha reducido 3,3 puntos la ventaja del PSOE a los 6 meses de la tregua. También que la televisión pública noruega confirma en fuentes oficiales de Oslo los contactos entre el gobierno y ETA, que es lo que acabamos de escuchar desmentido por Pepín Blanco. Y luego también tenemos que El País asegura que Castilla y León apoya al promotor que está talando el refugio de las cigüeñas. ¿Esto qué es? Bueno, pues ¿os acordáis que la semana pasada le dijimos que el tribunal había conseguido que separara eso de talar ese bosque donde anidaba la cigüeña negra? Pues como por lo visto se lleva el proceso, lleva un tiempo, han aprovechado el fin de semana y las han talado. ¿Durante el papeleo? Durante el papeleo. Han dicho, bueno, ¿cómo se dice? Cuando a lo hecho pecho, no. Ese no es lo que yo busco. Pues, no sé cómo se llama. La razón. Leemos, la nueva ley del menor puede librar de la cárcel a jóvenes de 18 a 21 años. Es una ley también que... Los de 16 pueden conducir, pero... No sé, está la cosa muy movidita y esto seguro que generará bastante debate por parte del PP. El PP está muy en contra de esta ley. Y luego tenemos un sonido que es muy interesante. Es un sonido que se ha vivido en la televisión pública madrileña para que nos hagamos una idea de cuál es el papel que hacen las televisiones públicas en un momento determinado frente a los políticos que de repente son elegidos y pues básicamente se creen que las teles son suyas. Esto sucedió hace unas semanas. Bueno, igual no es que se lo creen, igual es que son suyas. Pasó hace unas semanas, pero vale la pena recordarlo. Los trabajadores de Telemadrid han denunciado nuevas purgas políticas en el medio y resulta que uno de los que parece estar negociando su salida es un presentador muy conocido en Madrid, que es Germán Yanke, un hombre de tirantes que hace un informativo... Como de la familia Adams, pero... Sí, la familia. Un informativo nocturno, muy editorializado, con mucha opinión. Bueno, precisamente el que protagonizó este momento de tensión con la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, y se atribuye que después de este momento Germán Yanke ya está viendo la puerta de la calle cada vez más cerca. La patada en el culo. Sí. Porque no se le ocultará a usted, porque lo habrá podido leer como yo en los periódicos, escuchar en las radios, que hay determinados analistas y muchos políticos del Partido Socialista que dicen que, no sé cómo decirlo, ya en Madrid se le queda pequeño y usted a quien quiere tener enfrente es al presidente del gobierno. Bueno, a mí no me gusta que usted compre el discurso del Partido Socialista, porque es totalmente falso. Si usted me vende algo mejor... Mire... Mi Esperanza, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha estado tranquila y bien, ¿no? Lo ha pasado bien. Muy bien. Bueno, me alegro, menos mal. Me encanta que compre el discurso del adversario. Claro, compro el discurso cada ocasión en que me parezca más oportuno. Me parece fantástico. Muchísimas gracias por haber estado aquí y hasta muy pronto. A usted, hasta muy pronto. Hay que decir que es una versión reducida porque eso mismo de comprar el discurso del adversario lo dijo como 4 o 5 veces. Le incomodó hasta el final. Bien, vamos con el madrugón. Bueno, pues uno que no está nunca incómodo, que es Luis Aragonés, el seleccionador español, ya le han dicho, dicen en los periódicos, clamor popular contra Villar y Aragonés. Pues Aragonés, lo del clamor este, le toca las narices. Esto es lo que ha dicho del clamor. Yo no sé cómo se puede saber lo del clamor. ¿Lo sabemos por las encuestas o por qué lo sabemos? Lo que sí os digo, que por mucho que podáis decir o por tal, pues yo aprendo de todas estas cosas que me estáis diciendo, aprendo una barbaridad. Bueno, pues nada, ahí está Luis Aragonés, más contento que nadie. Hoy hemos preguntado cosas que se pueden hacer por un euro. Pues Gaby dice, por ejemplo, aún puedo tomarme una cañeja en el bar de abajo de Joaquín. Así que, como no sé cuánto tiempo podré hacerlo, me piro a tomarme una. Pues ahora se ha ido. Bien hecho, bien hecho. Una cañeja. Dicen, te puedes comprar el periódico, así te da la sensación de que te has comprado el As, el 5 días y un sudoku. Pues ahí amortizando. Dice, con 2 monedas de 50 céntimos te puedes hacer un bikini chiquitito. Eso es muy bonito. Te puedes comprar un champú barato y hacer una fiesta de la espuma. Y te lo pasas muy bien, ¿eh? Pero si es barato tampoco hace mucha espuma. Aquí dice, por un euro puedes dejar el coche medio enjabonado en el lavado manual. Que siempre pone lave su coche por un euro y se te queda por la mitad. Que dicen, mira, la tele es gratis, la radio es gratis, el periódico lo regalan a la entrada del metro, unas pipas, un vaso de agua y a pasar el día. Dice, también puedes sacar una bola sorpresa en las gasolineras, de esas que llevan dentro un llavero de plástico. Sí. Que al final te apetece más tener la bola que lo que lleva adentro. Curiosísimo. De aquí dice que por un euro te puedes comprar un CD virgen para copiarte uno de 20 euros. Que eso está muy bien. De aquí dice, puedes comprarte una gorra vieja y perderte por el campo. Y con un euro dice lo justo para comprarte un preservativo y luego ya, pues cada uno que haga lo que quiera, hincharlo con la nariz o usarlo. Si no, a comer pipa. Menos cuarto, llegan las efemérides. Tal día como hoy del año 1547, Miguel de Cervantes es bautizado en Alcalá de Henares. Sorprendentemente no acudieron los de aquí tomate, no sé qué coño estaban haciendo. 1976 se presenta el manifiesto de la Fundación de Alianza Popular, partido político liderado por don Manuel Fraga. Y tampoco acudieron los del tomate, no sé dónde estaban. En doctorcero.com, el pulso de lo que va y de lo que va menos depende de ti. Hip hop, morenas, marcas, estilos, lo que te pone y lo que no, lo que mola ver y lo que no. Entra en doblecero.com y echa un pulso. Eso sí, no te quemes, porque explota. El pulso de doblecero.com. Entra y pulsa clic. Según las últimas noticias llegadas a nuestros teletipos, la hipoteca naranja de ING Direct vuelve a desmarcarse. La hipoteca naranja baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 4,02% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar, y sin comisiones. Llama al 901 20 22 60, 901 20 22 60, o entra en ingdirect.es. ING Direct, tu otro banco y el de mucha gente en todo el mundo. Hola, buenos días. ¿En qué puedo servirle? Pues verá, tengo una hipoteca con ustedes. Muy bien. Y resulta que me he quedado en el paro. No le oigo. Pero, por favor, oiga, es que tengo un problema. No te escucho, habla chucho, que no te escucho. Oiga, habla chucho, que no te escucho. Oiga, pero, que no te escucho, chucho. ¿No deberían los bancos tratarnos igual cuando tenemos un empleo y cuando lo perdemos? En Bancaja sí lo hacemos. Por eso, si te quedas en el paro, puedes aplazar gratis 6 meses tu hipoteca. Porque para nosotros sigue siendo el mismo. Bancaja. Si no es bueno para ti, no es bueno para nosotros. ¿Recuerdas esta historia? Cacique presenta El Chamán. Aprovecha las confusiones que se producen en la noche. La leyenda. Busca a los elegidos y comparte con ellos nuestra sabiduría. Ahora Cacique busca el protagonista para hacer realidad esta historia. Entra en escuchalayamada.com. Descubre el enigma que esconde el costo y gana un viaje con 3 amigos al otro extremo del planeta. Cacique, ron añejo superior. No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80. Con Pablo Motos. Te lo digo yo, Internet es la sal del siglo XXI, ¿que sí? Antes pasabas por casa de tu vecino a pedirle sal, y ahora te pasas para poder ver tu correo desde su ordenador. El problema es que a mi vecino el otro día se le averió su router, y no sé cuánto tiempo van a tardar en arreglárselo. Así que dije, ahora o nunca, es el momento de tener Internet en casa. Y como no quería que me pasara lo mismo que a él, llamé a Yacom. Porque con Yacom, si se te estropea el router, lo sustituyen de inmediato totalmente gratis. Además ellos sí que se comprometen a que si no estoy navegando en 30 días, me devuelven la primera cuota. Así que contraté el ADSL hasta 20 megas, con llamadas locales y nacionales 24 horas y llamadas a móviles, por solo 29,95 precio definitivo, con router wifi y alta gratis. Y es que con Yacom es más fácil. Además, pertenece al grupo Deutsche Telekom, una de las compañías líderes de telecomunicaciones a nivel mundial. Infórmate en 902-902-902 o en ya.com. Llegan las verdades como puños de Juan Herrera. La verdad de hoy es marrón y caribeña. Los puros lo pasan muy mal. En los tiempos que corren, los puros lo tienen muy difícil. No solo están mal vistos en todas partes por ser comunistas y cubanos, sino además por sus humos. Un fumador pasivo podrá mala cara si te ve fumando un cigarrillo en la área restringida. Pero si te caza con un puro encendido en la boca, más te valdría que te hubiera pillado meando en la máquina del café. Y es que los puros están muy mal vistos, hasta por los propios fumadores. No sé si os habéis dado cuenta. ¿Os habéis fijado el ritual sadomasoquista de un fumador? De puros, claro. Para empezar, el fumador de puros se saca la petaca del sobaco con la misma lentitud como si se sacara un revólver del 38. Lo pone sobre la mesa y a continuación, con una mirada de vicioso, saca un puro y comienza a mirarlo despacito de la punta al rabo. Después, lentamente lo saca de su funda, le quita el tanga de fantasía y le deja en bolas delante de todo el mundo. A continuación, con el puro en pelotas, se lo pasa por la nariz, de arriba abajo, sin dejar un solo centímetro libre. Y cuando ya está completamente excitado, se saca del bolsillo una cuchilla especial y en presencia de todo el restaurante le hace la fimosis. Pero es que hay tíos tan guarros que esta fimosis la hacen a mordiscos, que es mucho peor. Imaginaos ese puro que le cortan el prepucio de un mordisco y lo escupen allí, delante de todo el mundo. Son muy bestias estos fumadores de puros. Pero no contentos con esto, le encienden el culo y empiezan a chuparle por la punta. Pues se puede ser más sádico, encenderle el culo al puro y empezar a chuparle por la parte donde pica. Estas guarrerías y otras mayores soportan los puros sin decir ni esta boca es mía. Mujer emprendedora. Dícese del individuo de género femenino que, haciendo caso omiso a las más elementales leyes del espacio-tiempo, estamos locos o qué, se lanza a trabajar, cuidar de sus hijos, atender la casa, cuidarse, salir con los amigos y así en ese plan, hombre por Dios. Tú sabes lo que es ser trabajadora y madre a la vez. Por eso Movistar te ofrece tarifas y ventajas exclusivas y un Motorola U6 o un Nokia 7370 desde solo 49 euros para hacértelo un poco más fácil. Infórmate en el 4492. Movistar. Pincho de tortilla con Laura Llopis. Y hoy, como es el día de la Comunidad Valenciana, he recogido algunas noticias de allí. Sí. Pero que no pasan allí. ¡Amor, amor, amor! Bueno, pues ayer desfilaban en Nueva York las desfilaes de moros y cristianos de Alcoy. Tenían que ir allí los festers, pero solo pudieron desfilar los cristianos. No he entendido nada de lo que has dicho, la verdad. Vamos a ver. Se dicen filaes. Filaes son como hileras de moros y cristianos. Las fiestas de Alcoy, lo más importante son el desfile de moros y cristianos. Alcoy iba significa una... Alcoy. Alcoy es un pueblo de la Comunidad Valenciana. ¿Ya te has enterado? Creo que era el Comité Olímpico Internacional. Vale, sí, bueno, pues iba una representación del Moros y Cristianos de Alcoy a Nueva York porque había el desfile de del Día de la Hispanidad, que es esta semana, el día 12. Pero bueno, se celebraba ayer en Nueva York y había un desfile, pero solo desfilaron los cristianos. Dicen los representantes de los Moros y Cristianos de Alcoy que no fue porque las autoridades estadounidenses les dijeran que no desfilaran los moros, no, que esto podía herir sensibilidades. Fue no. No les dejaron pasar del aeropuerto a los moros, ¿verdad? Dicen que el desfile de los moros se ralentiza mucho, que como van todos con el puro medio borracho. Va muy despacio, los llámale lento, ya verás cómo se van pone. Van con el Paquito Chocolatero, bailando el Paquito Chocolatero, y van muy despacio. Y tenía que tener más ritmo el desfile por la Quinta Avenida, y por eso. No les dejaron desfilar. Yo tengo que decir, en honor a los moros y cristianos, que todo el mundo quiere ser moro en Alcoy. Y en todas partes donde se celebran moros y cristianos, la gente quiere ser mora porque se lo pasan mejor y porque los disfraces son más bonitos. Eso, si no lo habéis visto, es una de las cosas más raras. Una de las cosas más porque extrañas. Porque se pone uno delante, que es el Capitán Moro, y va con la espada, la bandera, esa mola, la, y la sí, espada. Es verdad, va con la espada muy despacito, es imposible de explicar, hay que verlo. Sí, y va dirigiendo mayorete, desfilaes. Con... Bueno, pues una ahí más. Lo dejamos. Y hablando de paranoias, la que se montó en un cine de Valencia el otro día, la pasada semana, el Día del Espectador, o sea, estaba lleno, se proyectaba la película World Trade Center, sí, y hubo un joven que se dejó una mochila en un asiento en una de las butacas, se fue al baño y se montó la de San Quintín. La gente empezó a salir gritando con toda la paranoia que hay con las mochilitas y nada, luego vino la policía, llamaron a la policía, llegó, registraron la mochila del chico, allí no había nada, pero se llevaron al chico a la comisaría porque por idiota, sin documentación o porque llevaba barba. Vete tú a saber. Un disfraz de moro cristiano. Pues mira, lo siento, Baldi, pero se te han adelantado. Una pareja se casó el otro día en el Parque Warner, en la montaña rusa del Parque Warner, y tenían a cada lado a Bugs Bunny y a Pato Lucas, así que ya no vas a poder realizar tu sueño. Baldi, de nuestro casarte técnico que por cierto, hasta este fin de semana en el Parque Warner. ¿Qué mala boda? Era el padrino, ¿verdad? Y ahora postura. postura sexual es realmente innovadora. Hoy los Borgia. Si tú me dices con... Tú serás un Borgia y le vas a enseñar a tu novia tus ciruelas Borgias. Rodrigo Borgia era un mecenas, así que a tu novio le dices, esta noche mecenas el Rodrigo. En la peli sale Eloy Azorín y tu novia será Eloy Azorrón. Sale también Sergi Peris Mencheta, así que pon en las pelis Manchita. Chalos. La peli Mancheta, quería decir. Sí, Mancheta valenciano. Y recuerda que Rodrigo Borgia al revés es Te abrigo el Bobby. ¿Quieres formar parte del público en No Somos Nadie? ¡Sí! Solo tienes que marcar este número de teléfono. Sí, no hay problema. 91-532-93-19. Te lo repito, 91-532-93-19. Y no tiras con las manos vacías, ¿no? Botillo de suerte, colega. Te regalamos nuestra camiseta de hormiguita. Quiero que esto sirva de lección para todas las hormigas. Los 40 principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Air Hostess. ¿Nunca soñaste que volabas? En Air Hostess hacemos tu sueño realidad. Hazte azafata de vuelo en Air Hostess. Air Hostess, bolsa de trabajo garantizada por escrito. Air Hostess, calle Torreiro 13, sexto B. Air Hostess te enseña volando. Vehículo de ocasión a la una, a las dos, a las tres. Telocompro.es. Un sello de colección a la una, a las dos, a las tres. Telocompro.es. Si estás buscando un portal donde comprar y vender todo lo que quieras y que solo cobras si se realiza la venta, ya está aquí. A la una, a las dos, a las tres, telocompro.es. Los 40 principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Deschantar. Siempre lo mismo. Vino, cerveza, tapa y a pagar. Vengo todos los días, una vergüenza. Ni una tapa gratis. Esto se acabó. Taberna Degustación de Xantar. Consumición y tapas gratis. Taberna Degustación de Xantar, Avenida de los Caídos 38. Trae el cuchillo rápido, que ya han traído la pizza. Silencio. Para ver buen cine ya no hace falta salir de casa, porque ahora con Coca-Cola y en Pizza Móvil por pedidos superiores a 18 euros te regalamos las películas Ray, 8 millas o El mito de Burne en DVD. ¿Qué más puedes pedir? Móntate un plan de cine. Somos la pizza. Llama Pizza Móvil. 902-301-301. Entiendo perfectamente. Hombre, pero ¿por qué es que yo te hablo a ti con la mente? Porque yo te hago a ti telepatía. ¿Tú me haces a mí telepatía? Hombre, no, no sé si... Eso es una trola de esas que haces tú que te me estás... Pero que no es una trola. Sí, si es una trola. Pero si yo me comunico con Rácula, con mucha telepatía. Ella también conmigo. Mira, mira, escucha. Me acaba de decir que son las 8 de la mañana. Eso te ha dicho Rácula porque estaba mirando el reloj. ¡Que no! Mira, es que paso de ti. Me voy. ¡Adiós! ¡Rácula me llama! Que están en Rumanía, trancas y barrancas. ¡Que sepas que es un pozo de sabiduría! ¡Que vale! La segunda hora de No Somos Nadie. Hoy hay, bueno, hay hormiguitas de todas partes, pero hay mucha gente de Valencia, mucha gente de la comunidad valenciana, porque hoy es el 9 de octubre, el día de la comunidad. Y eso quiere decir que ha venido pues un montón de gente con... ¡qué alegría! El tronador, la moca dorada, hoy es el día de San Dionisio y todas estas cosas. Todos los enamorados se regalan cosas que, bueno, pues están bien dulces y bien buenas. Y luego, pues oye, quieras que no, es un día que con la excusa siempre que hay algo. Sí. Sexual. El tiempo. El tiempo. Lluvias en el noroeste peninsular, va a llover sobre todo en Galicia, se va a extender aunque de forma más débil hasta el oeste de Asturias y noroeste de Castilla y León, y también van a bajar las temperaturas un poquito en el resto del país, y en la mitad sur y en Canarias los cielos estarán, bueno, mayoritariamente despejados y sin muchos cambios. En Canarias buen tiempo, en Baleares un poquito de nube alta, pero sin más consecuencias. Y ahora las noticias, que son bien chungas. Sobre todo la primera, Corea del Norte se ha autoproclamado potencia nuclear. Su agencia oficial de noticias ha anunciado esta madrugada que el régimen de Pyongyang ha confirmado sus amenazas y ha llevado a cabo con éxito, dicen ellos, su primer ensayo nuclear. Es una información que ahora en este momento están tratando de confirmar las agencias de inteligencia de medio mundo. Tampoco es que creo yo que si las agencias de inteligencia están un poco atentas, una bomba nuclear tampoco es una cosa que se pueda esconder debajo. En Corea del Sur dicen que han notado como una especie de temblor de tierra, porque lo han hecho en la profundidad, o sea, bajo tierra. Bajo la agua, van a salir a topos con tus ojos. Pero ahora con el Google ese se puede ver una persona en un sembrado. Y desnuda tomando el sol en el balcón, te pilla. Ahora mismo hay en el mundo, para que lo sepáis, 5 potencias nucleares, que serían Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China, y otras 3 que tienen tecnología atómica, aunque de manera no oficial, que son India, Pakistán e Israel. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues es claro, es la posibilidad... Darse miedo. La posibilidad de una guerra mundial y que se acabe todo y que ya no tengas por qué pagar la hipoteca a final de mes. Somos un poco tolis en España, pero, ¿eh? No tenemos. Pero que sea exitoso, ¿qué quiere decir? Que ha explotado. Quiere decir que ha explotado, que tienen tecnología nuclear en condiciones y que ahora mismo tienen una crisis internacional que no sé muy bien cómo va a capear el sucesor de Kofi Annan, que por cierto, casualmente el favorito es un surcoreano, que se llama Ban Ki-moon. ¿Ban Ki-moon? Ban Ki-moon. Tu banco, y cada día el de más. Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, que tiene 62 años y que, por cierto, ya antes de ser proclamado el nuevo Kofi Annan de la tropa esta, deberá recuperar su credibilidad porque ya tiene un escándalo. Sí, tiene varios, pero hay uno de corrupción. Del desaparecido programa humanitario para Irak, que es lo de petróleo por alimentos. Sí. Pues este estaba metido hasta ahí. Bueno, también dijeron que estaba el hijo de Kofi Annan. Sí. Bueno, la verdad es que, en fin, nuestros políticos son maravillosos, ¿verdad? Porque dices, bueno, si él roba, ¿por qué no voy a robar yo? ¿No? Es un claro, robemos todos. En Fórmula 1 hemos tenido una buena noticia este fin de semana. Fernando Alonso está a un paso de conseguir el campeonato del mundo tras su victoria en Japón. Quedó primero y además su rival más directo, Schumacher, rompió el motor y no pudo puntuar. Vamos ay, a escuchar qué lástima. El momento en el que realmente Fernando Alonso cuenta, bueno, normalmente lo cuenta mal, pero esta vez lo cuenta muy bien, cuando se encontró en la curva a Schumacher y lo que sucedió. Sí, que cuando vi el humo en la curva, no me creía, te digo la verdad, no me creía que fuese el Ferrari. Y luego ya cuando me puse al lado de él y vi el casco de Michael y que era el Ferrari, no me lo creía, ¿no? Nada más ver a Michael fuera de pista y con el motor roto, pues bajé las revoluciones inmediatamente, porque a partir de ahí ya la victoria era un segundo plano. Yo creo que acabar la carrera, ya pues el primero, segundo, tercero, ya eran puntos de más, que venía muy bien conseguir la victoria, que era lo mejor que podía pasar. Bien, es la buena noticia. Luego seguiremos con los deportes, no tan buenas noticias. Y Luis Aragonés no parece que tenga precisamente hoy una buena mañana, ni ayer un buen fin de semana. Pero está bien. Pero hablemos ahora un momentito del proceso de paz. El País afirma hoy que Batasuna no ha incluido el debate sobre su legalización en el documento sobre sus prioridades políticas que actualmente están discutiendo en las asambleas locales de la formación ilegalizada, ¿vale? El gobierno, por su parte, tampoco confirma avances, pero la noticia que hoy ha saltado a algunas portadas es que, según la televisión noruega, el gobierno se habría reunido con la banda ETA en Oslo. Es una noticia que ha dado la televisión noruega, que no se sabe muy bien por qué, nos presta muchísima atención ahora. Me imagino que en los deportes, de las bodas reales y esto. O después cuando acaba. En los fiordos, tan bonitos. Sí, pero que, ¿en qué? A mí me gustaría saber, y esto no lo pone en ningún lado, ¿en qué lugar pusieron esta noticia? Si es cuando ya está, por ejemplo, Antena 3. ¿Desfile de moda, tú crees? Sí, en ese momento del desfile de moda, que tiran unos chorizos por un barranco y se tira la gente. Esa, si fue en ese momento, por cierto, y tal. O si la dieron de primera. En fin, la cosa es que Pepín Blanco ha desmentido todo contacto y le ha dicho al Partido Popular que deje de meterles palos en las ruedas. El Partido Popular, Rajoy, estuvieron en Málaga, ya sabéis que los fines de semana se reúnen de vez en cuando ellos para darse ánimos, y le dijo que le ofrece a Zapatero un plan para que deje de improvisar. Y luego tenemos en lo desagradable un nuevo caso de un intento de asesinato de un hombre a su pareja. A esta hora estamos pendientes todavía de la evolución de una mujer hospitalizada en estado muy grave después de que su novio haya intentado en Girona quemarla viva. Eran una pareja de hecho, vivían como pareja de hecho, y bueno, pues es un caso más. Por cierto que se prepara la primera manifestación de hombres contra la violencia de género, la violencia machista. Su lema será: el silencio nos hace cómplices contra la violencia machista. Y Fidel Castro padece cáncer terminal, según la revista Time. Eso es lo que dice. El presidente cubano, que fue sometido a una operación quirúrgica abdominal en julio pasado, según el Times, estaría muy mal. Están convencidos de que Castro tiene cáncer terminal y que nunca regresará al poder. Esto es lo que dice, repito, la revista Time. Y ahora una más. En Rusia continúa la investigación por la muerte de la periodista Ana Politkovskaya. Cada vez son más las sospechas que apuntan a que el primer ministro checheno está detrás del crimen, sobre todo después de saber que esta periodista preparaba un artículo para denunciar las torturas en la República Caucásica. La cosa es que, bueno, esta mujer ya había dicho que iban a por ella y además... La política de Putin. Sí, sí. A por ella y a por unos cuantos más. Parece que lo tenía claro. Hombre, habían intentado envenenarla ya. Y le metieron 4 tiros en un ascensor. Es la 12ª, que se dice pronto, periodista que muere bajo el mandato de Vladimir Putin en Rusia. A veces sorprende que después estos tíos vengan a España o nosotros vayamos allí y les demos la mano como si no pasase nada, ¿no? Hay que ver las cosas que tienen algunos en el armario. Y ahora vamos con un par de broncas más, que os van a encantar. Esta tiene que ver con la televisión pública madrileña, ejemplo de ejemplos de las televisiones autonómicas. Algunas televisiones autonómicas se convierten en una especie de juguete para los que mandan. Da igual que manden unos que manden otros. Autonómicas y no tan autonómicas. No autonómicas. Pero lo cierto es que de repente a uno, o sea, en esto ves, la izquierda y la derecha se parecen muchísimo. Ganan, qué guay. ¿Vale? Y luego de repente tienen ahí una televisión y a unos periodistas que o hacen exactamente lo que ellos quieren y les hacen la pelota... O hacen la maleta. O hacen la maleta. Vamos a escuchar, esto sucedió hace unas semanas, pero ahora está la movida en todo lo alto. Los trabajadores de Telemadrid han denunciado nuevas purgas políticas en Telemadrid y resulta que uno de los que parecen estar negociando su salida es un presentador muy conocido en Madrid, que es Germán Yanke, el que protagonizó este momento de tensión con la presidenta de la comunidad Esperanza Aguirre, y después de esto parece que ha dejado de aparecer en el informativo, que le ha empezado a cambiar la hora, está que el maquillaje más corto, en fin, ha tenido problemas después de este momento que, aunque hemos cortado, lleva 3 días sin salir. Esperanza Aguirre le repitió muchas veces insistentemente que él había comprado el discurso de la oposición, del adversario. Escuchamos. Porque no se le ocultará a usted, porque lo habrá podido leer como yo en los periódicos, escuchar en las radios, que hay determinados analistas y muchos políticos del Partido Socialista que dicen que, no sé cómo decirlo, ya Madrid se le queda pequeño y usted a quien quiere tener enfrente es al presidente del gobierno. Bueno, a mí no me gusta que usted compre el discurso del Partido Socialista, porque es absolutamente falso. Si usted falso. Me vende algo mejor. Mire. Y Esperanza, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha estado tranquila y bien, ¿no? Lo ha pasado bien. Muy bien. Bueno, me alegro, menos mal. Me encanta que compre el discurso del adversario. Claro, compro el discurso cada ocasión en que me parezca más oportuno. Me parece fantástico. Muchísimas gracias por haber estado aquí y hasta muy pronto. A usted, hasta muy pronto. Seguro que le apeteció que me sale de... Pero no lo digo. Sí. Nos vemos ahora en la calle, si tiene... Hay otros ejemplos en el tiempo. Si sacamos la hemeroteca, hay otros ejemplos de otros partidos políticos. De todos los gustos y colores. Del PSOE, también pasa exactamente pero igual. ¿Pero de dónde se ha visto que un entrevistado diga a mí no me gusta que usted utilice, claro, pero a ti que te tiene que gustar? Bueno, no pues gusta. Es bastante alucinante. Sin embargo, tenemos a otro hombre muchísimo más democrático y que adora al mundo, que es Luis Aragonés. Luis Aragonés, porque hoy todos los periódicos están con eso de que hay un clamor que dice que Aragonés se tiene que jubilar. Y dice él que ¿cómo se mide lo del clamor? ¿Por el pulsómetro? ¿Por el hormigómetro? ¿Esto cómo es? Yo no sé cómo se puede saber lo del clamor. ¿Lo sabemos por las encuestas o por qué lo sabemos? Lo que sí os digo, que por mucho que podáis decir o por tal, pues yo aprendo de todas estas cosas que me estáis diciendo, aprendo una barbaridad. Las 8 y 11. Para un pajarito ser, que este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. Si has llegado a la conclusión de que ha llegado el momento de tener internet en casa y no quieres que te pase como a tu vecino, que se le estropeó el router y tardaron un mes en arreglárselo, llama a ya.com, porque si te pasa eso, te sustituyen de inmediato y totalmente gratis tu router. ADSL hasta 20 megas con llamadas a fijos y a móviles por solo 29,95, precio definitivo. Con router, wifi y alta gratis. Y es que con ya.com es más fácil. Y además, pertenecen al grupo Deutsche Telekom. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com. Este es un comunicado dirigido a toda la población. Si algún ciudadano se encuentra al mono vestido de astronauta, que no pretenda adoptarlo. Es muy listo, puede conquistar a su pareja y robarle el cariño de sus hijos. Sus técnicas de persuasión están muy depuradas. Volkswagen Polo Match con Climatic y radio CD MP3 desde 10.900 euros. Lo ves, lo quieres. Buenas, ¿qué va a ser? El especial que lleva. Seguro a todo riesgo, de retirada de carné, servicio de mantenimiento, gestión de multas y puntos y 4 años de garantía sin límite de kilómetros. ¿Y el coche va incluido? Sí, señor. Pues póngame uno. Oído un SEAT completo para llevar con todo incluido. Ahora toda la gama SEAT con todo incluido, por muy poco al mes y sin entrada. Pregunta en tu concesionario SEAT. ¿Y la automoción también va incluida? Por supuesto, mire. Autoemoción. Gafotas. Soy esa foto que tienes atrapada bajo la impresora. Te da igual si me tiran café o se me sientan encima. Te enfadaste porque saliste bizco. No es culpa mía. Así que mándame a historiascepsa.com, ¿ok? O te mando el álbum para que te dé una paliza. Todas las fotos tienen derecho a ser famosas. Entra en historiascepsa.com y entérate de todo. Supercupón fin de semana celebrado ayer, el número premiado ha sido el 80.038 de la serie 47, 80038 de la serie 47. Todo el mérito de Lonsete, del equipo nada, Todo de Lonsete. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. Me gusta. No somos nadie. En M80 Radio, con Pablo Motos. Jorge Salvador. Qué alegría nos da, Jorge. Barcelona, ahí está Jorge Salvador con los incunables de la radio. Amigos, hormigas. Perdón. Es que me acaba de llegar un dato. ¿Queréis que empiece con la sección o empiece con el dato? Ay, por favor, no, que nos tiemblan las canillas. El dato. Cuando hablo del dato de audiencia del programa de ayer. ¿El hormiguero? Sí, del hormiguero. ¿Y? Bueno, el primer programa tuvimos un 8.5, el segundo un 9.7, todo el mundo esperaba que pasáramos la barrera del, claro, del 10. Había mucha competencia. No haber llegado, no supone nada, porque era un domingo muy difícil. Había unos peliculones, perdona, teníamos ahí... Hombre, Harrison Ford. Pablo está callado. Estoy diciendo... Es broma. Pero Pablo está... Venga, que tenemos el culo apretado. Todo el mundo esperaba que llegáramos y hemos llegado porque tenemos un 10.4. Con 1.125.000 personas, que para cuatro es una barbaridad. ¡Que nos compre la bicicleta! Bueno, pues ahora que ya lo has dicho, diré que yo el domingo estaba ahí y de repente estaba en la 1 Judy Foster, en la otra Pierre Brosnan, en la otra Harrison Ford. En Madrid estaba Robert De Niro. John Cusack también estaba en Madrid. ¿Pero qué os pasa a las otras teles? Antes películas de cáncer y de perros. Ahora todo el rato venga aviones y extraterrestres. Hubo una cadena que llegó a estrenar una película ayer. Bueno, sí. Cadena 3 estrenó la película de Pierce Brosnan a esa hora. Se le han acabado todas las de tumores. Bueno, vamos con la sección. Ay, que me palpita el corazón. Bueno, hoy vamos con una sección que es famosos que se han atrevido a cantar. Hace unas semanas hicimos famosos que se habían atrevido a grabar un disco, que no es lo mismo que cantar, porque lo que hacían era hablar en las sus grabaciones. Estos son que se han atrevido a cantar, de a cantar. Vamos a empezar con un apel, al grano, nada de tonterías ni introducciones. Con Lucía Bosé, la madre de Miguel Bosé y de Paola Bosé, que hace ya muchos años grabó un disco que quizás con la letra más absurda que se ha grabado en la historia de la música. Y hablo en internacional, no solo nacional. ¿Entonces ya veía ángeles o no? O sea, seguro que me haréis repetir la canción porque es que apetece cantarla y todo. A ver. Venga, va. Yo te conozco. Tú me conoces. Nosotros nos conocemos. Me encanta. Ellos no se conocen. Me encanta. Nadie se conoce. Pero no. Ahora mismo es mi canción preferida de todas. Yo quiero cantar. La cantamos todos, sí, por favor. Los meteros en el charco. Venga, va. Yo te regalé una... No, esta es la segunda. Para. Perdón. Primero. Repetimos la primera. Yo te conozco. Tú me conoces. Nosotros nos conocemos. Ellos no se conocen. Qué bonita. Nadie se conoce. ¡Qué bonita! Y esto salió a la venta. Yo tengo el disco, ¿eh? Sí. Bueno, o sea, tú te lo compraste. Bueno, no sé si lo compré o lo robé de la radio. No lo sé. Bueno, ¿aquí llevaba el pelo azul ya? No. No. Se le puso de cantar esto. Esto yo creo que estaba casado con Dominguín todavía. O sea, imagínate, ¿eh? Pero bueno, diréis, no puede imagínate ser. Cuando llegase esa mujer y dijese, oye, Dominguín, he grabado un disco, ¿lo quieres oír? Este era el estribillo, pero hay un momento de la canción que la cosa empeora. Empeora porque dices, bueno, esta letra de qué va, pero qué, ¿a dónde puede ir más este argumento? Pues prepararos, porque esto es mucho peor, escucha. Yo te regalé una rana. Tú, un caracol. Sin embargo, tenemos nuestros apellidos distintos. ¿Eh? Ahí lo oye. Yo te regalé una rana. Tú me regalaste un caracol. Por eso tenemos apellidos distintos. Claro. A mí, explícame qué quiere decir esto, porque llevo todo el fin de semana intentándolo. Es que creo que hay una parte de la canción que no has oído que dice: yo tomo ayahuasca y luego peyote. Porque desde luego... Pero es que, a ver, ¿podemos escucharlo otra vez? Sí, es imposible. Por favor, por favor. A ver si lo entendemos. Yo te regalé una rana. Una rana, bueno. Un caracol. Sin embargo, tenemos nuestros apellidos distintos. La letrista es mi sobrina de 5 años. Pero bueno, yo de verdad, la próxima vez que vaya a Chanel y vea a Paola Dominguín, no sabré qué cara ponerle. No. Porque no. Es que solo hago que ver esta canción ya en... Pero dile a Paola, yo te conozco. Pero felicítala, perdona. Sí, buenísimo. Pero imaginaos tener una madre así, digo, es una infancia súper divertida. Yo te digo una cosa, Jorge. Dime. Esta canción, hay un fenómeno que del que hemos hablado, que cuando una canción da la, es muy mala, muy mala, muy mala, da la vuelta y vuelve a ser buena. Bueno, sí, es de culto. No, hablemos del No Cambié, que otra semana os traeré, porque... Sí, es verdad, tienes toda la razón. Es más, voy a buscar más fragmentos y los vamos a poner la semana. Creo que deberías de estar todas las secciones que pudieses poniendo canciones de estas. Creo que tendría que ser tu sintonía. De hecho, tengo que hacer un esfuerzo para decirte que sigas y no repetirme. Pero sigue. Bueno, otra italiana que fue capaz de grabar un disco en español fue Antonia Delate. Sí, Antonia Delate. ¿No os acordáis? Sí, esto no fue hace mucho. Yo recuerdo a Antonia Delate venir a Crónicas Marcianas a actuar. Actuar y fue algo inédito porque Antonia Delate, a la que ponía un pie en un plató, ya cobraba 1 millón de pesetas. Esta vez vino gratis a promocionar su canción. Todo el mundo decía, no puede ser. Pues sí. Vino, cantó y era esto lo que sonaba. A ver. He comprado un hombre en el mercado, le he observado, me ha bastado. Ahora quiero solo amarlo, no castigarlo, cansado y deshidratado. Me encanta. Pero deshidratado el público, claro. Lo deshidrata ella. Lo ha dejado fino, a lo pobre chaval. Se desuca. Sí. Normalmente el público de Crónicas, cuando había una actuación, se levantaban, movían los brazos. Aquí se fueron. En este momento entraron en una depresión profunda que no hubo manera de levantarlos. Hubo que terminar la noche rápido. Sí. Bueno, seguimos con más famosos, en este caso televisivos, que se han atrevido a cantar. Este os va a gustar mucho también, pero mucho, ¿eh? A ver. Porque os imagináis a Matías Prats cantando. ¿Matías? Ay, claro, sí. Porque a Matías le gusta mucho cantar y además es de estos que engola. Sí. Y, bueno, a escucharlo. Hombre, ¿qué va? Vamos a escuchar. Sí, Matías Prats cantando, a ver. Estoy sin saber por qué cantando para ti mi propia inspiración. Es el corazón quien me trae aquí a la tele en que vive mi amor. No me digas, ¿eh? Qué barbaridad, My Fair Lady. Bueno. Yo es que me imagino ya el próximo anuncio de ING Direct cantando, ¿eh? El de más gente. En el banco estoy de ING. Este es un truco para el que no sabe cantar. El que no sabe cantar, simplemente a engolar. I got you. And simplemente engolando un poco, parece que tienes voz y no tienes ni idea. ¿Eh? Pero a las madres les impresiona mucho que tengas un chorro de voz. Bueno, pues uno de los que engola, o de los que engoló, mejor dicho, porque ya no vive, fue Jaime de Mora y Aragón. ¿Qué dices? ¿Os acordáis este hombre que llevaba un monóculo en el ojo? Pues cantó La Vie en Rose. Mira cómo engola. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Bueno, Bueno, voz bueno, tiene, ¿eh? Bozarrón tiene, no está mal. Esta, canta como el mono. Este hombre, por cierto, tiene una rotonda en Marbella. Una rotonda o una estatua en una esquina. No sé, si exactamente si es en una rotonda o no. Bueno, la reconstruiremos en el hormiguero. Sí, pero es su estatua, ¿eh? Vale. Figura, ¿eh? Fantástico. Más, quiero más. Bueno, tengo hambre. Un concurso. A ver si adivináis qué cantante brasileño es el que interpreta este tema. Torturando este ser que te adora. Volta. Fica conmigo só mais uma noite. Este tío es el Dioni. Para, pero ¿cómo es posible? Pero Pablo, me lo ha chafado. No me digas. Yo quería que era Caetano Veloso. Es que no. Tú tienes todos los discos del Dioni. No, es que no se me olvida cuando estuvo en Quintero. Con el gato en la cabeza. Con el gato en la cabeza y se puso a cantar y dicho, esto me suena. Bueno, pues esto fue cuando se fugó, después de robar el furgón, que fue a Brasil. Estuvo en la cárcel en Brasil varios meses y le gustó tanto esta canción que cuando llegó aquí grabó esta canción. Sacó un disco con 12 canciones y una de ellas era esta. A mí me apasiona. Yo me sé la letra, ¿eh? O sea, sí. Canta la letra. No engoles. Fica conmigo, son más de una noche. Quiero vivir junto a ti. Volta, meu amor. ¡No bajes, Baldi! Ya está, para. Ven. Es exagerado. Me quito la pelo de punta, Jorge. Qué horror. Pero vamos a hacerte un Jorge. No, por favor. Basta. Juro no volver a cantar. Vamos con otra joya, otra perla. No, es que estoy fuera de tiempo. Vamos a hacer una cosa. ¡No, no me hagas esto! Espera, una cosa. Por favor, era la mejor. Un momento. Podemos hacer una pausa breve de 3 minutos, regresamos y la ponemos. Vale. Y repetimos el caracol. Vale. Ahora mismo. ¿Cuánto cuesta olvidarse del vello para siempre? Financiando el plan 3 depilación láser Edonai a 10 meses sin intereses, axilas 47,50, ingles 67,50 y medias piernas 135 euros al mes. El plan 3 incluye todas las sesiones que necesites durante 3 años. Infórmate en el 902 3030 75 o en Juana de Vega 31, A Coruña. Edonai, centros médico estéticos. Financiación prestada por UNOE Bank S.A. TAE 4,52%. Aquí collemos todos, xornadas de integración social. A integración social dos distintos colectivos de persoas que viven condicionados por discapacidades físicas ou psíquicas, enfermidades crónicas, persoas sordas ou cegas, ou a situación dos nosos maiores, serán situacións analizadas nestas xornadas que organiza o Club Internacional de Prensa. Asociacións de afectados, profesionais de distintos sectores, familiares implicados nestas situacións, estudantes de xornalismo e outras carreiras protagonizan as xornadas que se celebrarán na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago do 25 o 27 de outubro. Inscríbete chamando aos teléfonos 981 54 59 50 ou 54 59 49 ou enviando un correo electrónico a club.inter.prensa@xunta.es. O Club Internacional de Prensa da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia organiza as xornadas coa colaboración da Secretaría Xeral de Benestar Social, de Vicepresidencia, de Igualdade e do Benestar. Xornadas de Integración Social. Aquí collemos todos. Participa. A túa presencia é importante. Si quieres escuchar y bailar la mejor música tecno del momento, no te pierdas la fiesta presentación del 981 Festival Son Estrella Galicia. Una gran noche de marcha con Jennifer Cardini pinchando para ti. Viernes 13 de octubre en el Playa Club. La vida mejor con música. Y la música mejor con Son Estrella Galicia. Patrocinador de la Vuelta al Mundo Abela Galicia 2006. Las aventuras de Alabustia. ¡Ah, párame esta! ¡Y tú esta! ¡Párate esta! ¡Tienes la espada sucia! ¡Es de cruzarla con la tuya, Alabustia, que la tiene mugrienta! ¡Mi espada no está mugrienta! Perdona que te lo diga, pero parece un salchichón mohoso. ¿Qué hora es? Las 8:30. Pues lo siento, me tengo que marchar, que tengo hora en el dentista. Ya se ha enfadado. Bueno, Jorge Salvador, lo prometido es deuda. No nos podíamos ir así. Vamos a ver, estamos con los incunables de la radio. Canciones alucinantes completamente que ha cantado en algún momento un famoso. Y tenías todavía cosas que poner. Sí, sí, es que no podemos irnos sin este tema. Y es que Coto Matamoros también grabó un disco. Miedo. Pero no solo lo grabó, sino hizo una película. Bueno, también. Es un hombre del Renacimiento. No, sí. pero es que hizo, incluso hizo una banda, porque se llamaba Coto y la Banda. Sí, bueno, tenía dos, una antes de entrar en el talego y otra después. se llamaba la canción La Caja de Luces, ¿sí? y también recuerdo cómo vino a actuar a Crónicas, y hizo creo que dos actuaciones, no en Crónicas, una en Crónicas y otra en algún otro lugar, y el tema era, ¿cómo te diría yo? Difícil. A ver. vamos a escucharlo. Vomita un crítico su intoxicación, nunca esposo que opina de televisión, que las ondas volanderas venden drogadura, son los camellos de la telebasura. Ahí va eso. Lo que oye, pero aquí el público de Crónicas bailó por miedo, ¿no? Sí. No, oye, pero su banda, que era un casiotone, porque no había instrumentos. Pues había cuatro o cinco músicos. Pero el problema es el mal rato que pasas cuando una persona que conoces ha grabado un disco, en este caso, viene y te dice, ¿qué te parece? Pero además como convencido de que lo que había grabado era fantástico. Sí, ¿podemos escucharlo otra vez? Sí. Es que no me lo puedo creer. Bonita un crítico su intoxicación, nunca esposo que opina de televisión, que las ondas volanderas venden drogadura, son los camellos de la telebasura. Tonto, coto, conto, tonto. Bueno, solo una vez más y solo el principio, porque el principio yo me he confundido y creía que era el Fari. Solo el principio, atención, cantas. No, sí, no. Sí. El primer hasta el momento de Fari, mira. A ver. Vomita un crítico. Ahí está. Vaya bonito. Podéis cantarla todos en casa porque es la que te viene memorizada en el casetón. Pero hay una anécdota muy buena en esta grabación. Y es que en esa época estaba peleado a muerte con Enrique del Pozo, al que llamaba Coco Guagua. Sí. Solo decía la palabra Coco y ya Enrique del Pozo, vamos, le salía humo por las orejas. Pues cuando grabó el disco antes de que saliera, un día me dice: ya verás, prepárate al final porque le voy a dar caña a este. Y mira cómo termina el disco, ya verás. Hizo la venganza en el último minuto. Qué malo. Era malo. Nos despedimos de los incunables de la radio, no sin antes. Hombre. Lucía Bosé. Historia. Venga, vamos. Yo te conozco. Tú me conoces. Nosotros nos conocemos. Everybody. Ellos no se conocen. Nadie se conoce. Bueno. Impresionante. Os prometo, el próximo día, aunque irá de otro tema, ¿sí? buscaré otro fragmento de esta canción, os lo prometo. La mejor del mundo. La sonora de nuestras vidas. Me parece, ¿te puedo hacer una sugerencia? Dime. Yo creo que esta debería ser tu sintonía. Yo creo que es verdad, yo lo tengo clarísimo. Bueno, va a insistir. ¿La compramos? La compramos. La sintonía de la sintonía. Jorge Salvador, muchas gracias. Un aplauso. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Salvador! ¡Grande! Llega el pack Mega 20 de Yastel, la oferta más grande jamás contada. Por solo 20 euros, navegarás con mayor velocidad y capacidad con tu ADSL de hasta 20 megas. Harás llamadas nacionales y a móviles gratis. Disfrutarás de más de 30 canales con Yastelia Televisión. Todo por solo 20 euros al mes hasta fin de año. Infórmate. Yastel. Llama gratis al 1510. Casi 10.000 conductores han perdido 3 puntos por hablar por el móvil mientras conducían. Una de las formas más habituales de restar puntos. Sin embargo, han tenido suerte. Siguen vivos. Porque no perder puntos puede ser una cuestión de vida o muerte. Dirección General de Tráfico. No podemos conducir por ti. ¡Taxi! ¡Taxi, por favor, pare! ¡Pare! Menos mal que la he encontrado. Siga ese duende. No se me puede escapar. Vaya movidita con los duendes, señora. 4 he atrapado esta semana. 4. Y sin poner el GPS. Millones de premios instantáneos están en la calle esperando que los atrapes. Por solo 50 céntimos, el rasca de la 11. Es curioso. Los 5.000 habitantes de Luque, Córdoba, tienen algo en común con toda la población de Nueva York, Londres o Frankfurt. Quieren conseguir una alta rentabilidad por sus ahorros. ING Direct lo sabe. Y también su más de 1 millón de clientes en España. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60, 901-2022-60 o entra en ingdirect.es. El tiempo con Marrón. Bueno, Pablo, hoy vamos a hacer el tiempo al estilo del mago del suspense. Y no me refiero a Anthony Blake, que ese es el mago del suspenso, me refiero a Alfred Hitchcock, ese gran cineasta que durante décadas nos ha puesto los pelos como escarpias con sus películas. Un hombre que le encantaba salir en sus pelis por el fondo, Pablo. Era un poco como ¿dónde está Wally?, pero más fácil de localizar, porque Alfred Hitchcock estaba a gorderas y ya le veías ahí y decías, mira, ahí está. Y también un hombre que le encantaba las sombras chinescas. En cuanto había un flexo, se ponía a hacer el Mr. Potato en la pared, porque le salía fenomenal, para que no vamos a engañar. Así que hoy hacemos el tiempo al estilo de Hitchcock, y para ello necesito su sintonía, así que adelante con ello, Baldi. Buenos días, amigos del suspense y el miedeque. Hoy tendremos un ciclo de historias para mear y no echar gota. Empezaremos con una espeluznante historia de lluvias, como por ejemplo el film llamado El enemigo de las rubias. La historia de un grupo de mujeres que se tiñen el pelo y cuando salen a la calle se les joroban. O también El hombre que sabía demasiado. La historia de Florence y Rey en un día normal que sabe que hoy va a llover en Galicia, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Aragón y en los Pirineos. Para continuar con nuestro ciclo pasaremos a una historia sobre el viento para quitar el hipo al más pintado. Su título es Vértigo. La historia del día que Eva Santoral ya estaba haciendo parapente, vino una ráfaga de viento y aquí yo no veía quién lo controlara, Pablo. Podemos ver como extras a vientos como los que van a soplar hoy en el litoral gallego y en el estrecho. Y por último, y no por eso menos aterradoras, dos historias sobre el frío que va a hacer hoy en el norte. La primera es Psicosis, la historia de una muchacha que va con pantalones bajos y pilla frío en el cosis. Y mi film favorito, Rebeca, la historia de una abuela que se olvida coger la Rebeca antes de salir de casa y se pasa todo el día echando de menos la chaquetilla. Y ahí lo dejamos, espero que os paséis bien con estas historias. Que vienes de la bodejita. Haces muy bien. Igual. Es que lo interiorizo, por eso me siento un poco más... 8:39. Hola, me llamo Blas y sé que debería cambiarme a Línea Directa. Pero como ando muy liado buscando a Elvis por toda Cartagena, no tengo tiempo. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos y dispondrás del mejor servicio. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. 902-123-010. Hola, buenos días. ¿En qué puedo servirle? Pues verá, tengo una hipoteca con ustedes. Muy bien. Y resulta que me he quedado en el paro. No, claro, no le oigo. Pero, por favor, oiga, es que tengo un problema. Chucho, y... No te escucho, habla Chucho, que no te oiga, escucho. Habla Chucho, que no te escucho. Oiga, pero... Que no te escucho, Chucho. ¿No deberían los bancos tratarnos igual cuando tenemos un empleo y cuando lo perdemos? En Bancaja sí lo hacemos. Por eso, si te quedas en el paro, puedes aplazar gratis 6 meses tu hipoteca. Porque para nosotros sigues siendo el mismo. Bancaja. Si no es bueno para ti, no es bueno para nosotros. Este es el contestador de... Carlos. Deja tu mensaje después de oír la señal. Hola, soy Luis. ¿Te acuerdas de mí? Me conociste en el 2000 y me contaste el final del sexto sentido. Y ahora que tengo Digital Plus y tú no, pues nada, quería comentarte que ya que te gusta tanto CSI, que la chica del próximo capítulo no es que sea torpe bajando escaleras, que la empujan, que no es un accidente. ¡Adiós! No dejes que nadie te lo cuente. Sé el primero en ver lo último de tus series favoritas. Los nuevos episodios de CSI cada martes en AXN. Abónate. Llama al 902-170-902. Digital Plus. Te mereces más. No somos nadie. En M80 Radio con Pablo Motos. René García Fons. Y esto no es lo que parece. Explícamelo, Juan. Pues sí, podríamos hacer una apuesta y la ganaríamos seguro. Si preguntáramos qué instrumento solista es este. Un violín. No. Un violonchelo. No. Una zanfona. No. No, Karina. Una abuela, tampoco. Un perro. Es un contrabajo. Un contrabajo. Ay, Juan, ¿cuánto sabes? Con arco. No, yo no, oigo y leo. No sé nada. Da clases de música o algo, ¿eh? Usted tiene una flexibilidad en los dedos. Las músicas minúsculas esta tarde, Herrera. Vamos a ir al Círculo de Bellas Artes. Las entradas se pueden recoger ya a partir de las 10 de la mañana aquí en Gran Vía 32. Y esta tarde de 5 a 7. ¿A qué hora será el acto? A las 8 empezará con toda probabilidad. Y empezaremos con Fernando Palacios y Polo Vallejo, que harán un homenaje a la música africana y a la enseñanza que se hace en África de esta música. Nos enseñarán a todos los que acudamos cómo se van aprendiendo los estribillos y sobre todo cómo se juega haciendo música. Van a utilizar unos 40 instrumentos distintos, además de un piano de cola. 40 instrumentos que son de los que se utilizan en las escuelas para enseñar música. Ajá. Lo van a enseñar cómo se van aprendiendo los estribillos y cómo se construye un sketch de humor de 20 minutos jugando con la música. Qué maravilla. Eso va a ser la introducción. Y luego vendrá René García Fons, que es este hombre que estáis escuchando, hijo de españoles, afincado en Francia. Tiene 6 discos, de los cuales solo hay uno en España. Se llama Sweet Andaluz. Y es un genio. Toda Europa lo reconoce como el Paganini del double bass. Sin embargo, sorprendentemente, en España no ha actuado nunca. ¿Hasta hoy? Así que el que quiera, desde luego todos los chelistas que hay en España saben quién es René García Fons. Porque hay que decir que uno de los problemas gravísimos de los instrumentos de cuerda es la afinación. O sea, los instrumentos como el violonchelo o, por ejemplo, el violín o la viola no tienen trastes. Entonces, lo más difícil que hay es que suene perfectamente afinado. René García Fons no solo toca donde está el arco, sino tocando por debajo del diapasón, afina y toca con una velocidad como si fuera un guitarrista. Eso mira, tiene... escuchar. Eso es un violonchelo, no. Eso es un contrabajo. Santo Dios. Las músicas minúsculas esta tarde, ¿cuánto vale la entrada? Pues es gratis. Ah. Solo hay que traer unos oídos limpios y un corazón dispuesto a ser feliz. Buen precio. Músicas minúsculas. Esta tarde la inauguración. Tercer Festival Mundial de las Músicas Minúsculas, patrocinado por Ecovidrio. En 80 Radio, los 70. Los 80. Los 90. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. No sé, un día te levantas y decides que quieres tener internet en casa. Pones la radio y escuchas un anuncio que dice que Yacom te ofrece ADSL hasta 20 megas con llamadas a fijos y a móviles por 29,95 precio definitivo. Y además te regalan el alta y un router wifi. Y es que con Yacom es más fácil. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com. Grupo Deutsche Telekom. ¿Recuerdas esta historia? Cacique presenta todo. todos te conocen. ¿Pensabas que no me iba a acordar de tu cumpleaños? Todos saben tu nombre. Bienvenido, señor Tony. Todos, menos tú. Esto es un error, yo no soy Tony. Ahora Cacique busca protagonista para hacer realidad esta historia. Entra en escuchalallamada.com. Descubre el enigma que esconde el costo y gana un viaje con tres amigos al otro extremo del planeta. Cacique, ron añejo superior. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. ¿Cómo viene la prensa, Herrera? Pues con milagros, como siempre. España es la tierra de María Santísima. Todo el mundo sabe que España tiene el monopolio de la Virgen. Por eso vivimos tan bien. El resto del mundo tienen terremotos, tifones, porque no tienen a la Virgen. La Virgen trabaja en España. Y una de las pruebas es esta. La UNED da durante 12 años una carrera que oficialmente no existía. ¿Eso se puede considerar milagro? Pues sí. O sea, impartir unas enseñanzas que son nada menos que ciencias políticas y sociología durante 12 años, impartir clases y no tener el título reconocido, una universidad como la UNED. Pero bueno, ¿se puede considerar eso un milagro? Pues eso se ha dado aquí, esto lo cuenta El Mundo Hoy a toda página, y esto es un fenómeno paranormal. ¿Pero qué pasa? ¿Y ahora qué pasa con la gente que tiene...? Pero, pues es una buena pregunta. ¿Acabó alguien la carrera? A lo mejor si nadie acabó la carrera. Sí, sí, acabaron, y acabaron. Por lo menos hay 12 promociones. Oh. ¿Eh? Que ahora vemos, si se puede alguno estupendo, dice, ese título no vale para nada. Ya, eso ya. Es papel mojado, porque madre no está mía. Reconocido. Madre mía. Es un temita del día que a mí me llamó mucho la atención. Otro asunto curioso es el tema de que el 80% de los presos de Europa sufre trastornos mentales. El 80% de la población reclusa europea es, en realidad son enfermos mentales. Mm. Hay que decir que en España el psiquiátrico penitenciario actualmente no existe. No existe. Existió, fue un trabajo de algunos humanistas españoles, curiosamente en la época de Franco esto se hizo, hay que reconocerlo que eso es así, y después desapareció. Entonces ahora mismo ya no hay la institución psiquiátrico penitenciario propiamente, y cuando surgen el tema de los abusadores sexuales, toda esta gente, hay una serie de problemas, porque claro, el lugar de estos tíos para la rehabilitación probablemente no es la cárcel. Ajá. Sino que necesitarían una asistencia psiquiátrica y un tratamiento específico, especializado, etcétera. Y dedicado a ellos, que no existe. Pues exactamente. Que no existe. Estamos hablando del 80% de los presos europeos, no queráis que es uno o dos. Otro asunto que llama la atención por aquí es una especie de pequeña confusión. Dice El Mundo, Estados Unidos copa las nominaciones del Premio Nobel de Economía. Bueno, hay que decir que no existe el Premio Nobel de Economía. La gente da por llamarle Premio Nobel, pero realmente Nobel, que fue la Fundación Nobel, no es la que imparte el Premio Nobel de Economía. Es una cosa paralela. Y por cierto, siempre les sale llevar los americanos, porque efectivamente es una cosa que no es, digamos que, muy organizada. Bueno, no está. Pero económico. Lo llaman Premio Nobel de Economía, pero realmente el dinero que no se da por debajo manga, por debajo de la mesa, para que ahí andamos aquí con el temita. Pero bueno, eso es una madre. Los juegos de lo que podemos hablar. Y es que hay veces que hacerlo mal a uno le da beneficios. Por ejemplo, Materazzi. Materazzi probablemente es uno de los tíos más brutos de Italia. Tiene el título del más bruto. Le llaman también pecho lobo. Materazzi, el único mérito que tiene en su carrera profesional es haber puesto su pecho delante de la cabeza de Zidane. Como consecuencia de poner su pecho delante de la cabeza de Zidane, este tipo ha hecho anuncios publicitarios, se está forrando y acaba de sacar un libro de humor sobre el cabezazo de Zidane. Porque de repente se le ha destapado una vena humorística. Entonces, fijaos, este tío futbolísticamente hablando es una isla desierta, sin palmeras. Ya. Y a consecuencia de este hecho fortuito, se ha formado. Tío, pues que ha recogido todas las frases que se han dicho sobre el cabezazo. Que le den otro cabezazo y que se quede como estaba. ¿No? Sí, de... Era la canción que hicieron en Francia para hablar del cabezazo de... Bueno. Una pausini que estamos ya con los pensamientos. Escúchanos en internet m80radio.com. Japonés Akira Haraguchi ha conseguido recitar de memoria 100.000 decimales del número pi. 16 horas seguidas estuvo el japonés este recitando para poder conseguir este récord. La anterior marca, conseguida por él mismo, lógicamente... ¡Qué necesidad! La estaba en 83.431. No tiene que ser idiota en la gira. Te digo. O sea, que solo se ha aprendido 100 y pico mil. Ah. Es que empezó para retardar la eyaculación, empezó a contar... La cosa dice Akira Araguchi, que para él esto no es difícil, que lo único que ha tenido que hacer es vaciar toda su memoria de todo lo demás para meter todos estos números. Ya ves. Su madre le ha dicho que está muy orgullosa de él, pero él no se acuerda de ella porque ha vaciado la cabeza. Le dice, ¿quién es esta señora? 314. Y dice, en fin, no veas, se le ha olvidado todo. El otro día se le olvidó el sushi y le dio un bocado a una gallina viva. Es un chiste de Jorge Abad, que está aquí, que dice, Jorge, que si dijo, si lo ponen la gente se va a descojonar. Pues mira, sí. Chuchi, gallina viva, fin. Bueno, ¿qué más y quién menos se sabe estas cosas que de repente no se saben muy bien porque no se borran de la mente, son largas y son de memoria? Para con el caramelo, Herrera. Para con el caramelo. Estoy operando. Y hoy os pedimos los pensamientos paralelos y paralelas. Que nos digáis cosas de memoria largas que os sabéis y que no podéis parar. O sea, que os acordáis perfectamente con ellas. 905 11 80 80. 905 11 80 80. Cosas largas de memoria que os sabéis. 905 11 80 80. Ya, a mí se ve una. Hombre, claro que me sé una, pero yo creo que una vez la dije, es un trabalengua de francés larguísimo que... ¡Ay, que qué es bonito! Tres gatitos, y lo dices, tres gatitos, y tosí, y así se va enganchando. Pero a ver, dilo. Y es, hotishat, hotishat, hotishat, shat, shat, shat, pay, shat, pay, shat, pay, pay, pay, payasón, payasón, payasón, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, mileta, mileta, mileta, ta, ta, ta, ta, maga, ta, ta, maga, ta, ta, mag, mag, mag, magabu, magabu, magabu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, A ver, ¿tú qué te sabes así de memoria como este hombre, como Akira Araguchi? A ver, yo me sé un trozo de un chiste, pero no me sé el chiste entero. Rica. A ver. Es un chiste en italiano. A ver. Dice, ma che dici, insensato, mio Ferrari ultimo modelo con acituna viene aparcato, viene presto, pega golpe trincato el piloto, ma che cosa fai? Bueno, nos hemos reído antes porque nos faltaba el golpe. Ahora ya solo falta tu canción en japonés. Ese es de Arévalo. Es el de sí. El chiste ese. Arévalo. Arévalo. Es el de Arecáncamo. Arecáncamo es... Arévalo 5. De la cinta 5. Sí, la cinta 5. José Ángel, buenos días. Hola, buenos días, amiguitas. Adelante, a ver, ¿tú qué te sabes de memoria? Que no sea el número pi, pero que también sea largo. A ver. Venga, yo tenía siempre una afición de pequeño que... Es que se me quedaron todas las cosas que comenzaban en la serie de televisión. Por ejemplo, te puedo decir cuando... A ver si sabes de qué va esta. Mira, en 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión. Son buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. ¡El equipo! ¿Te sabes más? También tenemos otra que dice... El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que ha visto en un mundo lleno de peligros. Más que nadie, un joven solitario embarcado en una cruzada para salvar las causas de los inocentes, los indefensos, los débiles, dentro de un mundo de criminales que operan a la margen de la ley. ¡Eres un crack! ¡El hombre que más sabe de televisión del mundo! ¿Y te sabes MacGyver? MacGyver no me suena más que la sintonía. Oye, ¿y Los Ángeles de Charlie? No, ya no, esa época no es la mía. Bueno, bueno, no, enhorabuena, es extraordinario. Buena, impresionante. A ver, Alfonso, buenos días, Alfonso. Ahí, Alfonso, se nos fue. Alfonso se ha acojonado porque ha dicho, después de esto, a ver qué está. Se sabía una canción horrorosa y... Ante un crack total, yo me sé la de Japón. La captura japonesa. So, so, so, yoji, so, yoji, no, ni, wa, wa, su, su, su, ki, yo, da, mi, na, de, te, koi, koi, koi, era, no, tomo, da, mi, na, de, te, we, ma, que, runa, so, yoji, yo, ma, que, runa, era, no, tomo, da, mi, na, de, te, koi, koi, koi, yo, es que me sé el final, porque, le he oído tantas veces. A ver, más gente que se sabe cosas de memoria, igual que Akira Araguchi, que se ha aprendido 100.000 decimales del número pi. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, yo me sé una especie de trabalenguas largo, ¿ah? Que es de que se pregunta que en qué se parece un ratón o una rana. ¿Vale? Y la gente, pues, le dice, ¿qué se parece el ratón a la rana? Y la gente dice, no sé, tal. Y dice, mira, el ratón se come el queso lo da la leche da la vaca es una red, se mantiene nada, el que nada no se ahoga, flota, flotas unas cuadras, cuadra termina en cuadra, la cuadra está el toro, toro es una ciudad de Zamora. Zamora es un futbolista, futbolista termina lista, lista es una calle de Madrid, Madrid es la capital de España, España es una nación, nación es un periódico de Cuba. En la Cuba se echa el vino es parecido al pino, el pino está en la tierra se hace arcilla, la arcilla se hace botijo, a botijo se le echa agua y se dice que resuma. Resuma es parecido a Montezuma, Montezuma era el rey de los incas, incas se parece a Anca, Anca lo que lleva a rana y por eso se dice que ratón se parece a rana. Ay, yo me lo sé, ¿en qué se parece? Resuma que se parece a Montezuma. Yo me lo sé, el que se parece a un animal... A una escuadra. Y a un triángulo que llega. Pero utilizan bastantes trozos de aquí. ¿No? A ver, Fiorella, buenos días. Hola, ¿qué tal? Adelante, Fiorella. Escucha, vaya el tasirupeca jaro por el que vos si te perrende, ñocole bolo. Lao tasirupeca, lao ñose bolo. ¿De dónde vas tasirupeca? A saca de mi ataliegua. ¿Y qué vas en la taza? Se espude la merme, te la cocho, eche. Envi, galla alta sirupeca, saca de la ataliegua y coscos en quies. ¡Oh, tasirupeca! La perucita al revés. Muy bien. Bravo. Tacirupeca. Tacirupeca. Qué bueno. Sabes que era en japonés. No, no, me sonaba, pero no sabía qué era. Muy bueno, Fiorella. Extraordinario. Venga. Un besito. Hasta luego. Ay, qué pena, se nos va el tiempo. Es una canción horrorosa, si quieres. Quincuntili, monita, y monacha, quincuqui, quincuco, quincuqui, quincuco, pelo, belvela, no me la mancha, me la mo, con Mikey, Mikey, el capo de la Mikey. Definitivamente no nos encontramos bien. Volvemos ahora mismo, sigan pensamiento. Paralelos y paralelos. Oh, tan chibiri, me cae el canal, más chisqui, motachi. Los 40 principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Bacardí. Era el 2004. Yo tendría 18 años y tomamos Bacardí limón con limón y qué buen rollo había esa noche. Les entramos a unas chubis que flipas. Iba ahí el DJ clavó un temazo, no veas que dancing nos curamos. Yo dije, tío, repetimos cada viernes fijo y brindamos con Bacardí limón. Y aún quedo con mis colegas en la misma discoteca. Nunca podré olvidar esa sensación. Bacardí limón, lo sabes cuando ya lo has probado. Un apartamento a la una, a las dos, a las tres. Te lo compro.es. Un vinilo de los Beatles a la una, a las dos, a las tres. Te lo compro.es. Todo, absolutamente todo lo puedes comprar y vender en el portal gallego de subastas líder en internet. Y que solo cobra si se realiza la venta. A la una, a las dos, a las tres, te lo compro.es. frente de batalla. ¿Soldado? ¡La patria quiere sangre! Ya, mi general, pero es que yo prefiero irme de permiso, si pudiera ser. ¡Me cago en todos los permisos! ¡Te estoy hablando de la patria! Si la patria está muy bien, pero es que me está esperando mi novia. ¡Hay que atacar! ¡Hay que atacar! ¡Y hay que atacar ahora! Pues, mire, ataque usted solo, mi general. Son las 9 de la mañana y es que tengo que partir. ¡Oye, patria, mi aflicción! ¡Tiran más 2 tetas que 100 tanquetas! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a despertar al sol. Esta es la tercera hora de No Somos Nadie. Estamos muy felices. Es lunes 10 de octubre. ¿Es 10? Es 9. Da igual, mañana será 10. Jorge, deja de engañarme con tus fechas. Hoy es 9 de octubre, está aquí toda la comunidad valenciana que han venido. A ver que se note. ¡Amun Valencia! ¡Amun Valencia! ¡Amun Valencia! ¡Que te lo miro! ¿Ves? Aquí va. Bueno, las noticias más importantes del día después del tiempo de Marrón. Buenos días. Bueno, pues viene la borrasca más cómoda que Bisbal bailando un auriescu, Pablo. Y es que vamos a seguir con las lluvias concentradas en el extremo norte del país, con los chubascos más fuertes en Galicia y lluvias de menos intensidad ya en Asturias, norte de Castilla y León, de Cataluña, de Aragón y en los Pirineos. En el resto tendremos intervalos nubosos por el norte y cielos más despejados por el sur. En cuanto al viento, solo va a soplar moderado en el litoral gallego y de levante en el estrecho. Y a la bajada de temperaturas le pasará lo que a Ángel Cristo cuando le lanzan un frisbee, que pasa siempre por arriba. Van a bajar por el norte, sobre todo en la cordillera cantábrica, y se van a mantener sin cambios, como los últimos días, en el sur. Actualizamos todos los datos. Un total de 21 personas fallecieron este fin de semana en alguno de los 17 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas. Esta cifra coincide exactamente con el mismo periodo equivalente al año anterior, según acaba de informar la Dirección General de Tráfico. Ahí están los datos. Esta vez no ha habido ni más ni menos, 21 personas. Una verdadera tragedia como cada semana. Y Rusia ha confirmado hace unos minutos que Corea del Norte ha realizado esta pasada noche un ensayo nuclear. Está confirmado ya. El régimen comunista de Pyongyang ha desoído todas las advertencias de la comunidad internacional, ha cumplido las amenazas que había anunciado la semana pasada y la prueba ha tenido lugar en unas instalaciones subterráneas y, según la agencia oficial de noticias del país, ha sido un éxito y no se ha producido ninguna fuga radioactiva. También hay que decir que si se hubiese producido alguna fuga radioactiva, difícilmente nos lo dirían. Y que, al final, esto es con un solo objetivo. La guerra mundial, ¿no? El miedo y la guerra mundial. China, Japón y Corea del Sur ya han mostrado su condena a esta operación norcoreana. Seúl ha movilizado a su ejército, ha convocado para esta mañana una reunión urgente. En fin, da igual. Herrera, ¿a estos les harán algo? Yo creo que no, porque tiene muchos frentes abiertos Estados Unidos, entre otros el mismo de Irán. Está la cosa complicadita. O sea, que no va a pasar nada, que les van a meter como una multa. ¿O qué? Están así muy tibios y sobre todo se veía que tienen miedo porque la situación ahí con Japón por en medio está complicadita. Y ahora ya no se puede atacar, antes a lo mejor, pero ahora, a ver qué van a hacer. Cállate, Daniel. Sigue el escrutinio de las elecciones municipales y provinciales que se ha celebrado este domingo en Bélgica. Atención, según los primeros datos, la ultraderecha ha avanzado posiciones, aunque no ha logrado alcanzar las alcaldías de Bruselas y Amberes, las dos principales ciudades del país que han sido para los socialistas. Todavía están, bueno, pues ahí un poco casi acabando. Otra noticia que viene en todas partes, el etarra de Juana Chaos ha abandonado la huelga de hambre que tenía durante 63 días y que mantenía desde el pasado 7 de agosto. Y tenemos que hablar de un nuevo caso de violencia machista. Una mujer permanece hospitalizada en estado muy grave después de que su novio la rociara con un líquido inflamable, al parecer con gasolina, y le prendiera fuego. Ha sucedido en Girona. La mujer, envuelta en llamas y tratando de huir de su agresor, se ha tirado por la ventana de su domicilio y el hombre se ha intentado suicidar quemándose al lobonzo y lanzándose al vacío. Siempre nos preguntamos por qué no lo hacen en sentido inverso y empiezan por ellos y así a los demás los dejan en paz. Y el gobierno va a hacer una doble ofensiva en materia de inmigración. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, comienza hoy una gira por África, no tiene disco, pero va a hacer una gira, visitando Guinea, Gambia, Senegal, para que estos países se comprometan a contener la inmigración ilegal. Es decir, hacer eso de buenas tardes, Guinea. Claro, no es un poco... La cosa es que van a los sitios y les dicen que no vengan más. O sea, no, los otros piden dinero, estos a veces les dan dinero y a veces no. Todo menos dar futuro a la gente para, porque la gente no quiere viajar, la gente no quiere salir de su casa. Le quiere comer, a lo mejor. Y a lo mejor eso que se podría hacer, si se pusiesen un poquito de acuerdo, sería una solución real y no de estas. Pero bueno, la economía es como es. Precisamente esta semana la vicepresidenta de La Vega va a comenzar una reunión con el resto de grupos políticos para conseguir un acuerdo nacional. Rajoy ha dicho que él tiene un plan y que si quiere se lo da a Zapatero para que deje de improvisar. ¿Lo tiene escrito y todo? Sí, sí. Sí, qué sí. Guay. Y según cuenta hoy El País, Zapatero está presionando a Bono, a José Pepe Bono, para que vuelva a la política. Sí. Pero no, pero a una concreta, a la municipal, porque parece que Bono sí que quiere volver a las elecciones generales, lo que no quiere ser alcalde de Madrid. Claro, y Zapatero le quiere al alcalde. Y nosotros también, que claro, queremos cortes de Bono. Lo que queremos es fiesta. Bueno, Sonia Luz, buenos días. Buenos días. Vamos a escuchar un momentito porque ¿estuviste viendo El Hormiguero? Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues enseguida vamos con los deportes. Hay buenas noticias para Fernando Alonso, otras menos buenas para otros. Pero es que estamos todavía un poco afectados porque no ha habido suerte. Las hormigas se presentaron al casting de OT. Qué injusto, qué penita. Y vamos a escuchar el momento. Me llamo Barrancas, ¿no? Soy del Hormiguero y bueno, allá voy. ¿Puedes cantarla en su versión original? O sea, sin hacer florituras de voz. Sí, a ver. Sí, sí, sin florituras, sin floripondios, sin nada. Bailar pegados es pegar, es como estar pegando solo. Me llamo Trancas y soy del Hormiguero, de la zona Tunga. A ver, entiendo que te has puesto un sonotone. ¿Lo qué? ¿Perdona? Entiendo que te has puesto... ¿Te has puesto un sonotone? No, no es un sonotone. Son unos cacahuetes que me los he metido en las orejas. ¿O nunca te he oído? No, si te parece me lo meto en las narices. Pues claro, en los oídos. ¿Y eso? Cuéntanos un poco eso. Pues mira, para no escucharos, es que no soporto las críticas. Y digo, para no hacer una locura. ¿Nos cantas, por favor? A ver... Los hermanos pinzones eran unos maricones. ¿Sabes otra? La cabra, la cabra, la madre, la cabra, la madre que la... Abrazadísimas las dos, imaginan. Bien, no eché más. Luego decía algo de los delfines. No me acuerdo muy bien. Ojalá que todos los que se presentan al casting fueran como tú. Pero desgraciadamente no podemos pasarte. De mí pensaba que eras mi amiga. Esta te la aguanto, tía. Me voy. Esta sí, tarana, esta no, tarana. Tienes una voz muy espectacular y muy potente, pero no sé en qué podemos ayudarte. Pues mira, si me dejáis algo suelto para el taxi... No pasa nada, no pasa nada. Bueno, oye. Parece fatal. Yo ayer eché de menos a Trancas o a Barrancas en la gala de presentación de usted. Con lo que ganaría la gala con ellos. Sí, para la próxima, ya iremos. Bueno, hay más. Que vayan a Gran Hermano. Irán a caballo. Irán a todas partes. En fin, vamos con las cositas del Deportisol. Bueno, y si no, que se hubiera presentado al casting de Operación Triunfo Fernando Alonso, porque por segundo año consecutivo está a punto de entonar el We Are the Champions. Ayer dio todo un golpe de efecto en el Gran Premio de Japón, ganó la carrera contra pronóstico y gracias a que Schumacher tuvo que retirarse por avería en su monoplaza. Es la primera vez que el heptacampeón del mundo rompe un motor desde el año 2000. O sea, hace 6 años que no rompió un motor, lo tuvo que romper justo ¿Alguien en el no momento... quiere que Schumacher gane el Mundial? Él, la verdad que tuvo un gesto que le honra, porque cuando acabó la carrera fue felicitando uno por uno a todos sus mecánicos, cosa con que, el por casco ejemplo... puesto por si le metían... No, sin el casco. Digo Schumacher. Ah, Schumacher. Alonso se puso el casco Alonso por si acaso. Alonso se puso el casco para felicitar a su equipo. Pero Schumacher, que tuvo que retirarse por una avería, fue felicitando a todos los mecánicos. Fíjate que esta noche en el larguero, el piloto asturiano ni se creía que el que estaba a punto de adelantar con el motor hecho una pifia era Schumacher. Sí, que cuando vi el humo en la curva... No me creía, te digo la verdad, no me creía que fuese el Ferrari. Y luego ya cuando me puse al lado de él y vi el casco de Michael y que era el Ferrari, no me lo creía, ¿no? Nada más ver a Michael fuera de pista y con el motor roto, pues bajé las revoluciones inmediatamente, porque a partir de ahí ya la victoria era un segundo plano. Yo creo que acabar la carrera, ya pues el primero, segundo, tercero, ya eran puntos de más que venía muy bien conseguir la victoria, que era lo mejor que podía pasar. Pues sí, dice que él, en cuanto vio que se retiraba el alemán, que él bajó las revoluciones para no dañar su motor, pero yo nunca había visto a Fernando Alonso celebrar una victoria como lo hizo ayer, que sea haciendo el ave fénix. Yo al principio pensaba que era Karate Kid, pero no, resulta que era el ave fénix. Es el cisne de los caballeros de Zodíaco. Bueno, queda tan solo una carrera para que acabe el Mundial, el Gran Premio de Brasil dentro de 2 semanas, y a Fernando Alonso tan solo le hace falta un punto para ser campeón, es decir, puede acabar octavo aunque Schumacher gane la carrera. La única posibilidad de que no sea campeón es que gane Schumacher y que él tenga que retirarse, vamos, lo que ha pasado en esta madrugada. Y un apunte más, la desgracia de la selección española de fútbol que nos sigue desbordando. Luis contra todos, contra los jugadores, contra la federación, contra la afición y contra los medios de comunicación. ¿Qué pasará? El miércoles, si pierde contra Argentina, podemos tener la respuesta. Gracias, Sony. Hasta luego. Hasta luego. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. Un día te levantas y decides que ya es hora de tener internet en casa. Pones la radio y escuchas un anuncio que dice: ya.com te ofrece ADSL hasta 20 megas con llamadas locales y nacionales 24 horas y llamadas a móviles por solo 29,95 precio definitivo. Y encima te llevas la sorpresa de que te regalan un router wifi y el alta. Y es que ya.com es súper fácil y además pertenece al grupo Deutsche Telekom. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com. Con 60x1 mensajes de Vodafone solo pagas el primer SMS y MMS del día a Vodafone. Por ejemplo, un mensaje como: ayer vi a la lista de Ana con tu novio. Se paga, pero lo siguiente es como: Ana, ese mensaje no era para ti. O: era lista en el buen sentido. Son gratis. ¿A qué esperas? Apúntate ya por solo 6 euros y disfrútalo durante 2 meses. Llama gratis al 136. La vida es móvil. Móvil es Vodafone. Diana Ross, la artista femenina de mayor éxito de todos los tiempos, vuelve con su nuevo álbum, I Love You. Diana Ross, I Love You. 14 míticas canciones de amor, escogidas e interpretadas por ella para ti. Diana Ross, la diva de la música soul y disco, te enamorará. I Love You. Ya a la venta. No somos nadie, M80, somos mucho y escúchanos todos los días. Soy Carlos Arguiñano Urquiola. A por la información, Herrera. Bueno, aquí tenemos varias cosas que yo creo que pueden ser del interés de la gente. Por ejemplo esta: un fármaco logra altas tasas de abandono del tabaco en mujeres. Se trata de la naltrexona, es un producto que se utiliza para bloquear los efectos de los narcóticos. Y está a la venta y parece que con la ayuda de terapia y con este asunto se ha conseguido reducciones del 50%. ¿Y no engordas? No, por lo visto es un sistema muy eficaz y precisamente viene a resolver ese problema del subir de peso cuando se deja de fumar. Es una de las noticias que hoy viene en los periódicos. Otro que viene por aquí, que también llama la atención, son unas clases de emancipación que se van a dar en Móstoles, un municipio cercano a Madrid. Se trata para los jóvenes que van a dejar su casa para que no se traumaticen, ya, para que tengan una adaptación a la vida es normal, como ser humano normal. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora les pilla lo de irse de casa y la crisis de los 40 a la vez. Ya te digo. Pues sí, está la cosa complicada. La prejubilación, claro, casi. Claro, la pitopausia, que se llama. Bueno, pues lo cierto es que va a costar 20 euros y le van a enseñar cosas tan útiles como, por ejemplo, quitar manchas y, sobre todo, una cosa muy importante, racionalizar el gasto. Eso. Saber administrar el sueldo. para que llegues al día 28, por lo menos. El problema no es... Si da igual que lo sepas repartir. Los mil euristas... El problema es, son los 1.000 euros. Claro. Que por muchas vueltas que le des, son 1.000 euros. El culo parece que tienen algunos juguetes, por ejemplo, el gusilús, para cuando están por la noche, para que no se sientan solos. Claro. Elementos de ese tipo que pueden ayudar a la gente que se emancipa. Otro asunto que viene por aquí es los partidarios de Perón quieren sacar su cadáver momificado del cementerio y exhibirlo en un mausoleo. Hay que decir que esta es una tradición peronista. Fernando Fernán Gómez fue invitado aquí en la Puerta de Hierro, cuando estaba el general Perón exiliado aquí, fue invitado a cenar. A los postres de la cena, dijo el general a Fernán Gómez, vamos a ver a mi mujer. Subieron al piso de arriba y en la arriba, en la guardilla, estaba Evita Perón momificada. Que la tenía él. Es agradable para el postre. Es una cosa, pero ahora quieren sacar el cadáver. Lo lógico sería que el cadáver lo viesen al principio en el momento de los fiambres. Pues sí, bueno, es que aquí en España, bueno, por una tradición francesa, siempre sirve el queso como postre. Ah, claro. Entonces pensaron que al estar pálida, sí, como queso podría, ¿no? Y ahora sacan la momia. Pero no de contento él con esto, llevaron a Evita a Argentina y luego allí expuesta, alguien le robó las manos. O sea, el cadáver está sin manos porque alguien se la llevó, a lo mejor algún pianista o algo. Ya sabéis que cuando son material de trabajo, si me puede romper un dedo, tengo aquí uno de repuesto. Otro asunto que viene por aquí es una cosa que están haciendo en Italia, lo cuenta El País. Una televisión italiana especializada en el Papa cierra por falta de donativos. Y es que parece que el pay-per-view, viendo al Papa poniéndose gorros, no tenía mucho éxito. Y estaban haciendo algún tipo de planteamientos. Al final no les ha dado tiempo y han tenido que cerrar. Otro asunto que viene por aquí es el efecto frontera. Lo cuenta la ABC. Las ventas de tabaco en España suben en 4 de las 7 provincias limítrofes con Portugal. O sea que los portugueses pasan la raya de la frontera para comprar tabaco en España. El humo se lo llevan para Portugal o lo dejan aquí. Oye, eso es una duda. No, se tragan el humo y soplan allí. Eso está muy bien. Ah, bueno, tragan el humo aquí y lo echan allí. Lo echan allí. Hacen aritos. Es un detalle. Bien, mogollón de divisa. Menos mal que nos queda Portugal. Miriam. Buenos días, hormiguitas. Comenzamos una nueva semana y para que la gente no se estrese desde hoy lunes, vamos a poner buena música de los 70, 80 y 90 en M80 Radio. Y por la tarde, ese tercer festival mundial de las músicas minúsculas. Ahí estaremos todos. Ahí estaremos todos. Ya hemos planificado el Día de las Hormigas en un momento. Bueno, y hoy, chicos, M80 Radio quiere recordar a una leyenda de la música, un artista que en vida lanzó mensajes de paz, de amor y de concordia. John Lennon, hoy hubiese cumplido 66 años. Ahí dejamos esa canción. Nobody Told Me, un clásico. Everybody's a winner, I'm nothing left to lose. There's a little yellow eye, which is another cat can do. Everybody's fine, and no one leaves the ground. Well, everybody's crying, and no one makes a sound. It's a place for us movies, you just gotta lay around. Hola, me llamo Blas y sé que debería cambiarme a Línea Directa. Pero como ando muy liado buscando a Elvis por toda Cartagena, no tengo tiempo. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos y dispondrás del mejor servicio. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. 902-123-010. ¿Qué? ¿Qué haces? Descargarme una peli para comprobar la supervelocidad del ADSL 20 megas de Yastel. Pues sí, va rápido, sí. ¿Verdad? Pues esto no es todo. Escucha la oferta más grande jamás contada. Llega el pack Mega 20 de Yastel. Por solo 20 euros al mes, ADSL hasta 20 megas. Llamadas nacionales, llamadas a móviles y Yastel y a televisión de regalo hasta fin de año. Infórmate. Yastel. Llama gratis al 1510. 13.000 conductores han perdido más de 50.000 puntos por conducir con exceso de velocidad. Una de las formas más habituales de restar puntos. Sin embargo, han tenido suerte. Siguen vivos. Porque no perder puntos puede ser una cuestión de vida o muerte. Dirección General de Tráfico. No podemos conducir por ti. Mujer emprendedora. Dice ser el individuo de género femenino que, haciendo caso omiso a las más elementales leyes del espacio-tiempo, estamos locos o qué, se lanza a trabajar, cuidar de sus hijos, atender la casa, cuidarse, salir con los amigos y así en ese plan, hombre por Dios. Tú sabes lo que es ser trabajadora y madre a la vez. Por eso Movistar te ofrece tarifas y ventajas exclusivas y un Motorola U6 o un Nokia 7370 desde solo 49 euros para hacértelo un poco más fácil. Infórmate en el 4492. Movistar. No somos nadie. Hola, Nuria Roca. Hola, Pablo. Ay, qué contento estás. Sí, como Macario. Y cuánto trabajas, por Dios. Bueno, tengo que sacar adelante a todos mis caballos pura sangre. Ay, cómo me gusta. Me encanta tu programa, Pablo. A mí me gustas tú por la mañana, por la tarde y por la noche. Y estoy deseando ahora, mira. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que te va a gustar mucho, que lo sé. Sí, no te voy a adelantar nada. Cuando le dijiste a tu chico que te dijera guarradas, te dijo que llevaba 3 días con los mismos calzoncillos. Si tu chico le tiene más antiguo a los calzoncillos que a ti, necesitas a Nuria Roca. Ay, perdón, mira, solo de pensarlo se me revuelve el estómago. Eso sí que es tener apego al calzoncillo, de verdad. Mira, yo para estos casos, Pablo, recomiendo salir por patas, de verdad. Porque entre tú y yo, a un guarro no hay quien lo cambie. No. Tú, aunque decidas cambiarle, es que no hay forma. O sea que, hormiguitas, si tenéis cualquier otra duda que no se parezca a esta, nos podéis llamar y escribir una carta. Si es esta, imposible de solucionar. No somos nadie, @m80radio.com. Y te digo que vamos a hablar de uno de tus temas favoritos. O el de los tíos. ¿Cuál? ¿Qué será? ¿Cuál? Perdona. Empieza por T y acaba por os. Dos. Tríos. Tríos, mira, lo has adivinado, Pablo. Bueno. Vamos a hablar de tríos. Y eso que tenemos un montón de cosas que queríamos hablar. Bueno, prestad mucha atención todos los que estéis interesados en los tríos, porque os va a servir de mucho la carta que tenemos hoy. Dice lo siguiente. Hola, Nuria. Hacer un trío con dos chicas era lo que más me apetecía del mundo y por fin lo he hecho, pero no salió como yo había imaginado. Yo siempre imaginaba que las chicas me masajeaban a cuatro manos y a dos lenguas sin parar, una por arriba, otra por abajo, y se lo montaban entre ellas para que yo disfrutara. Pero continuamente uno se caía de la cama, de repente nos quedábamos parados y ellas decían, ¿y ahora qué hacemos? Y yo les decía, pues besaros o algo. Porque no me atrevía a decirles, ¡haced la tijereta! Para una vez que consigo hacer un trío, la cago. ¿Me podrías decir cómo montármelo mejor si estas dos chicas vuelven a hacer un trío conmigo? Rafa, querido, estas dos no vuelven a hacer un trío contigo, vamos, en la vida. Hijo mío, ellas sí que se habrán quedado chafadas. Y encima, a ver, tienes que entender que ellas no tienen la obsesión que tenéis vosotros con los tríos. Querido, seguro que lo hicieron por curiosidad y por tu culpa, Rafa. Estarán contándole ahora a todas las chicas del barrio que conozcan que lo del trío no vale la pena, o sea, que le estás haciendo un flaco favor al trío. Pero no le eches a él toda la culpa, ¿eh? ¿Cómo que no? No, porque eran ellas las que preguntaban, ¿ya hay que hacer? Porque no cogieron al muchacho una por arriba, la otra por abajo, como salen las películas, ¿eh? No, todo el mundo sabe que cuando hay un trío... Sí. Ellas dos hacen la tijereta. Espera un momento, Pablo, pero a ver, aquí el experto era él. Él era el que llevaba años imaginando lo del trío. Las mujeres no imaginamos, Pablo. No, ellas lo han hecho pues sin imaginar ni nada. Lo habrán visto en internet y ya está. Vosotras que miráis en internet. ¿Cómo? Por saberlo. ¿Qué miramos en internet? Pues miramos noticias, miramos algún montaje de estos de risa, cada ratito. Pero ¿qué más da? ¿Qué más da? En internet, gatito. Bueno, la culpa es de él, la culpa es de Rafa. Voy a meterme, Pablo, en Google. A ver, Google, gatito. Qué tonto es. A ver, ¿cuál es aquí el problema, Pablo? Pues que descuidó los preliminares, Rafa. No se puede llegar y decir, vamos a montarnos un trío y veréis qué bien. No, hay que prepararlo, Pablo. El sexo requiere siempre un ambiente y no se puede llegar y empezar. Ahora tú le haces un cunilingus mientras ella te toca a ti la teta. Mientras yo te toco a ti el culo, ahora ella es que me haga una fela. No, no se puede hacer. No, Pablo. No, tiene que surgir todo con fluidez. El sexo tiene que ser fluido. No que parezca ortopédico. Ya, pues a mí tal y como lo cuentas no me parece... Bueno, me ha gustado, ¿no? Pero no es muy fluido que digamos lo que acabo de decir, Pablo. El sexo tiene que fluir. Y en el caso de que Rafa consiga convencer a otras dos chicas, hasta que aprenda a hacer un trío de forma fluida, lo mejor es que antes, querido, pues os toméis unos chupitos, pilléis un pedete de estos graciosos, el puntito, para desinhibirse, porque cuando uno está desinhibido, Pablo, el sexo fluye. Ya, pero de una manera. Sí, no, sí, pero a ver si él se quiere desinhibir tanto que luego aquella flauta está... No, espera, yo he dicho unos chupitos, no he dicho una cogorza, porque con una cogorza que yo no se levanta de ninguna manera. Se levanta y luego además, claro, tener en cuenta que hay vaídos de estómago muy desagradables en momentos calla. De todas formas, tengo otra solución para que el trío vaya surgiendo de forma fluida. A ver, estás hoy muy fluida tú. Jugar a los dados del sexo, Pablo. ¿Cómo lo oyes? Sí, los dados del sexo son unos dados que se venden en los sex shops y que pues un dado tiene las partes del cuerpo y el otro tiene pues cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, tú te echas los dados y te sale en un dado pene, en otro te sale besitos. Pues ¿qué quiere decir? Que a quien ha tirado los dados tiene que darle besitos en el pene. ¿De acuerdo? Por ejemplo, te puede salir pie y chupar, pues entonces tienes que chupar los piececitos. Te puede salir pene y estrujar, pues entonces le tienes que estrujar el pene. No, pero no digas, esto da mucha risa, Pablo. No, risa no. ¿Sí? ¿Y no sale chichi y estrujar nunca? Pues oye, mira, pues en todas las combinaciones ya sí, irán haciéndose cositas de forma fluida. Puede aparecer cualquier cosa. ¿Cómo te gusta decir fluido? Oye, pues pensándolo bien, fluido es una palabra muy, muy sensual, ¿no? Fluido. Fluido o fluida. Es así como muy sexy, ¿no? A ver, si lo dices tú, sí. Si lo digo yo, no. A ver, dilo. No, yo digo. Dilo. Fluido. ¿Fluido? No, a mí me queda como idiota, ¿verdad? Ay. Fluido. No, me queda fatal. No te queda bien. Fluido. Fluido. Claro. Es que Es que hay que darle un punto de gravedad, Pablo. ¿De gravedad? Voy a ver. Fluido. Fluido. Es que es una palabra complicada, porque si es sexual, pero si es otra cosa, te suena fea. Pero suena bien. Bueno, en fin, que el sexo tiene que ser fluido, Pablo. Nos guste o no nos guste, no puede ser ortopédico. Nuria Roca, y tú no gracias. Puedes tener todo escrito y lo que tienes que hacer. No, gracias, tiene que surgir amor. Con naturalidad, o por lo menos que lo bésame, parezca. Bésame fluida. Fluidamente, mira, así. ¿Has visto que fluido? Sí, bien fluido. When I have to protagonista. Mírame con esa mirada de pantera. Mírame como si fueras miope y no me conocieras. Es que no te conozco. Yo soy como la fiebre, caliente y delirante. Si me conocieras, sabrías que mis brazos se embriagan. Y ya me has embriagado, hazme tuya sin medida. Es que son las 9:30 y a esta hora me entra la flojera, ¿viste? Discépalo, me tienes loca. O me amas ahora o no vuelvas más. Pues mira, casi prefiero marcharme y así nos echamos más de menos, ¿no es cierto? Hoy es un día muy emocionante para todos los que hacemos No Somos Nadie, porque esta tarde inauguramos el tercer Festival Mundial de las Músicas Minúsculas, patrocinado por Ecovidrio, con una inauguración extraordinaria. Fernando Palacios, tenemos a Polo Vallejo y luego la actuación de René García Fons Herrera. Sí, señor, sí, señor. Y además Polo Vallejo y Fernando Palacios vienen acompañados de unos artefactos sonoros bastante insólitos, tanto que Cristina se ha pasado 15 días buscándolos por doquier. Al final el Mundimúsica, que es una tienda que está en la calle del Espejo, nos los han dejado por la patilla. Ah, amigo. ¿Qué te parece? Los de Mundimúsica se han tirado el rollo y no nos cobran un duro, lo cual nos permite hacer esta performance que, ya te digo, Polo Vallejo y Fernando Palacio necesitan unos 40 instrumentos distintos, aparte de un piano de cola. Esto para hacer un homenaje a la música africana, enseñándonos cómo aprenden los africanos la melodía, los niños. Hay que decir que Polo Vallejo es uno de los especialistas más importantes de Europa en culturas negras. Él lleva 10 años trabajando con los Wagogo y es un auténtico placer para nosotros tener esta compañía esta tarde. Luego está con nosotros también este músico que está sonando de fondo. ¿Qué es esto que suena, Pablo? Es que ahora ya lo sé. ¿Este instrumento? Es que ahora ya lo sé, porque me lo has dicho tú. Pero es que hay gente que se acaba de levantar de la cama y dice, parece un violín. ¿Qué aparato será esto? Parece un violín, pero no. Es que parece un violín, Juan. Parece más un cello. Y tú dale, tú con tal de discutirme... Tiene un poquito más grave. Pues parece más un violín, hombre. Pues un violín achelado. Un achelado violinado. Bueno, pues no es un achelado ni nada, es un contrabajo. Lo toca René García Fons, hijo de españoles afincando en París, que tiene 6 discos, en España solo hay uno, y que para desgracia nuestra nunca ha tocado en España. Hoy es la posibilidad de verlo. Es un hombre que tiene un prestigio en toda Europa porque toca con una perfección, es un virtuoso de violonchelo, no, del double bass, que llaman ellos, que es el contrabajo, tiene 5 cuerdas. Uh-huh. Y las entradas se pueden recoger a partir de las 10 de la mañana, aquí en Madrid, en Gran Vía 32. Efectivamente. De 10 a 2 y de 5 a 7, la entrada gratis. Y el que, naturalmente, no va a poder entrar todo el mundo, la entrada es limitada, pero hay que decir que el festival dura un mes. Que hacemos cada semana un taller y además muy específicamente para los niños. Queremos que los niños se acerquen a los instrumentos no convencionales y que ya desde pequeñillos hagan el oído. Y por eso vamos a hacer talleres cada semana y luego la final la haremos a 1 de noviembre, donde concursarán todos los concursantes que han mandado sus piezas, que hay que decir, Pablo, que este año han sido de un nivel, están siendo las que vamos oyendo de realmente que nos tienen conturbados. La música es un elemento que tenemos en el mundo y que nos ayuda a ser felices. Y este homenaje está íntegramente dedicado a la belleza y a abrir los ojos un poquito más hacia ese tipo de felicidad que de repente uno no la tiene hasta que la descubre a través de la música y ya es para él para siempre. Efectivamente, y además hay que decir que este festival, los beneficios van todos íntegros a la Fundación contra la Lucha de la Fibrosis Quística. Es una asociación que lucha contra esta terrible enfermedad y ya por tercer año consecutivo colaboramos con ella. Ecovidrio patrocina las músicas minúsculas. Os esperamos esta tarde en el Círculo de Bellas Artes a las 8, ¿no? A las 8. ¿Del vestuario te encargas tú? Sí, no. Pablo va a sacar una corbata que os aseguro que Dolce y Gabbana han venido en bolas a verla, ¿no? Pero se puede superar la gamba que llevaba el año pasado. Supera la gamba con mucho. Digo que llevamos 3 festivales. Juan Herrera se divierte por las noches a ver qué me pone. ¿Primero fue un pimiento? Lo primero fue unas zanahorias que me puso. Zanahorias integrales, Pablo. Zanahorias integrales. Ecológica, luego gamba ecológica. Luego ya fuimos con las bogavancha y un cangrejo. Que lleva un olor que no se podía estar allí. Y luego, pues esta hoy tarde. Hoy quiero que llevas el perro de Paris Hilton. Bueno, bueno. Hola, me llamo Juan y todos los días pienso en cambiarme a Línea Directa. Pero por las noches se me aparece que usted me dice, no, Juan, no lo hagas. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos y dispondrás del mejor servicio. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. 902-123-010. Ya puedes atrapar el DVD de Ice Age 2, El Deshielo. El mamut Mani, el oso Sid y la imprevisible ardilla Scrat siguen con sus fantásticas aventuras. No te lo pierdas y consíguelo ya en tu espacio de cine, El Corte Inglés. Te llevarás un regalo exclusivo de 150 euros en descuentos en ocio infantil y familiar. Solo en El Corte Inglés. ¿Eduardito? Soy la foto de tu primera comunión. Esa foto en la que pareces un angelito. Bien, hiciste la comunión vestido de marinerito. ¿Y? El príncipe Charles va igual a las bodas y no lo pone en cara a la pared. Venga, tontorrón, mándame historiascepsa.com y crucemos el umbral de la fama. Todas las fotos tienen derecho a ser famosas. Entra en historiascepsa.com y entérate de todo. ¡Anímate, hormiguita! ¡Anímate, hormiguita! ¡Pero no somos nadie! ¡Yo cambio modo! ¡Ay, papá! El pincho de tortilla con Laura Llopis. Pues este fin de semana se han dado los anti-Nobel, que los da la Universidad de Harvard, y los dan los mismos científicos que han recibido pues un Nobel de verdad. Ellos tienen mucho sentido del humor, se colocan una cresta de pollo en la cabeza y luego reparten estos anti-Nobel, que son premios a estudios muy peregrinos. A ver. Como por ejemplo el anti-Nobel de Medicina, que es un estudio que se hizo de cómo quitar el hipo con un masaje rectal. Porque estimulando el nervio vago, el del recto, pues ese hipo que no se te para, que a veces te dura un día, se te para de enseguida, de golpe. Del susto cuando te ves acercarte a uno con el dedo y dices, ya se me ha quitado. Por sorpresa, claro. Oye, a ti te lo querían hacer el otro día, Juanito. Es que yo soy muy de hipo y a mí no me parece esto un antinobel, pues el nervio... me parece un descubrimiento, perdón. Es un nervio que no es tan vago. Es un nervio que no es tan vago, que cuando lo tocas un poco, se calma. Tenemos el momento de estar bien. Por cierto, que el antinobel de la paz se lo han dado al científico este que inventó el repelente de adolescentes, que es el sonido este desagradable que es tan agudo que solo pueden oír los adolescentes, los muy jóvenes, porque el oído va perdiendo y luego llega un momento en que... No es una trola, Pablo, lo que pasa es que tú lo oyes, pero lo oyes bajo y para nosotros es insoportable. Y no te molesta, pero para los muy jóvenes es insoportable. Suena como el resto para vosotros. Por ejemplo, el de matemáticas, el premio antinobel de matemáticas, lo recibió un estudio que revela la media de fotos que hay que sacar para que nadie salga con los ojos cerrados. ¡Qué útil! Me parece súper útil. ¿Cuántas son? Sí. Pues no lo dice. Porque estos estudios son tan peregrinos que lo que menos importa es el resultado. Pero yo creo que ese estudio con Damián no funciona. Damián consigue salir en todas, un 100% de acierto. Y si no, con los ojos rojos. Siempre hay alguno que se carga la estadística, oye. Bueno, la cuestión es que hay un grupo de investigadores españoles, concretamente de Alicante y de Mallorca, que se han llevado unos de estos premios antinobel, el premio antinobel de química, porque han hecho un estudio sobre la velocidad ultrasónica en el queso cheddar. Afectado por la temperatura. Hacía falta esto. Y los de ornitología se han llevado... Ver, ornitología, estábamos deseando ese premio. ¿Por qué los pájaros carpinteros no padecen dolor de cabeza? Cuando están todo el rato... Pues eso, ahí están los antinobel, que se le gusta la ópera. Este. Ayer nos dijo una amiga que el tío de una amiga suya... asegura que es científico, asegura que bajo ciertas circunstancias los seres humanos somos capaces de atravesar la madera. Ya te digo que si te tiras de un quinto piso, se atraviesa con cierta facilidad. O sea, seguiré informando. Muy bien. Y ahora contaros que las blagas de Bridget Jones, aquellas que se subastaron, Ebay, sí. Pues que es el que las compró, seguramente pensó que eran una gran inversión y las compró por 3.000 euros, las pone a la venta otra vez. Están ahí, van a salir a subasta. Atención, porque lleva lleva un anillito. Porque estas bragas que no tienen ningún atractivo, es más, que son antilujuria total, bueno, las podéis enmarcar porque llevan una especie de No, la firma... podemos enmarcar porque sí. Quedan pegadas a la pared. Exacto. Llevan la firma de Hugh Grant y un cariñoso saludo. Que pone hola mamá, cariños y besos. Y le caben más cosas y dan enormes. Pero está emborronado. Ahí lo dejo. Bueno, y a ver, el dicho este de en 100 años todos calvos, pues no. ¿No? Tantos dichos, la verdad es que están perdiendo vigencia y este va a ser uno de ellos porque este fin de semana nos hemos enterado de que hay un nuevo tratamiento contra la alopecia y que parece que tiene cierto resultado. Se basa en implantes de células. No en coger arrancar un pelo, que normalmente es decir, te arrancan un pelo y te lo colocan en la zona despoblada, ¿sí? Que lo de arrancarte un pelo es una cosa que lleva muy mal el calvo. El calvo que le arranquen un pelo es una cosa que para él es como si le arrancan una mano. El pene. Sí, ¿verdad? Prefiere que le arranquen el pelo. Sí. El pene, que el diga. Pene. Bueno, pues en este caso hay un robot que te coge los folículos pilosos de la nuca, te coge tres o cuatro, cinco o seis, no sé cuántos, los multiplican. Plantan. Luego te los vuelven a reimplantar en la cocorota, donde no tienes pelona. O sea, que el pene es más difícil que te lo reimplantes. Bueno, también te digo una cosa, que eso se implanta en la cabeza y también da su juego. las despedidas de soltero. Hombre, ya te digo. ¿Y tiene luz? En dos autobuses de chica hay uno. Ahí vamos día de más. Bueno, pero esto dicen que tardará unos 3 años. Es una empresa biotecnológica británica. Y que, vamos, que lo ha probado en 7 pacientes y en 5 dio resultado. Así que en 3 años es algo que va a pagar el gobierno británico, que le preocupa mucho que la gente se le quede calva en Inglaterra. Los otros se han quedado calvos de nuca y de arriba. Son los matamoros los otros dos. Bueno, en fin. Pero bueno, todo lo que tenga que ver con la calvicie o con la grasa o con el adelgazamiento y funcione sin esfuerzo... Llama la atención. Siempre funcionará y será un gran negocio. Bueno, y tenemos a nuestra querida Penélope Cruz, que anda por América, estaba en Nueva York, presentaron este fin de semana volver a los medios norteamericanos. Y bueno, ella se estaba dejando ver, que es lo que dice en la revista, se había dejado ver con Orlando Bloom tomando unas copas en Los Ángeles, y el fin de semana se dejó ver con Bono. ¿Bono? Con Bono, el alcalde de U2. Porque ha presentado volver y porque quiere, bueno, de alguna forma hacerse de promoción porque los Oscars están al caer. Bueno. Y le preguntaron si iba a hacer la película con Woody Allen. Y ella dijo, ¿pero cómo sabéis esto? ¿Os enteráis de todo? Sí, sí, sí. ¿Qué cosas? ¿Os enteráis de todo? Ha dicho Bono. A ver si va a ser que lo he filtrado yo. A ver si. Las 9:42. Las ciudades de moda y lo que pagarías por conocerlas. Lo último de tus ídolos y el precio de la fama. La casa de tus sueños y el valor que supone hacerla tuya. Si te interesa la música, el arte, los viajes, la moda, el cine, la fotografía, el diseño. En definitiva, tu mundo. Entra en cmcool.es. Cmcool.es, el nuevo portal de Caja Madrid para jóvenes. Tu dinero y todo lo que te interesa en un mismo site. ¿Quieres? Puedes. Caja Madrid, patrocinador del Desafío Español 2007 en la 32ª edición del America's Cup en Valencia. La hipoteca naranja de ING Direct baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 4,02% TAE. Si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar, llama 901-2022-60. No somos nadie. Jorge. Pablo, que yo sé que andas agobiado porque no sabes si vas a poder ver el partido del Valencia la semana que viene, que juega contra el Shakhtar. Así que te doy una solución, que te abones a Digital Plus por 6 eurillos y vas a ver no solo el partido del Valencia, toda la Champions, la Liga, la Copa del Rey, tenis, toros y hasta remo. ¿Remo? También. Vale, gracias. A Digital Plus. ¿Quieres formar parte del público en No Somos Nadie? ¡Sí! Solo tienes que marcar este número de teléfono. Sí, no hay problema. 91-532-93-19. Te lo repito, 91-532-93-19. Y no tiras con las manos vacías, no, no. Día de suerte, colega. Te regalamos nuestra camiseta de hormiguita. Quiero que esto sirva de lección para todas las hormigas. No Somos Nadie. M80 Radio. You start to breathe. Flippy, un aplauso para él, por favor. ¿Qué tal estás? Bueno, bien, estoy feliz, estoy contento. ¿Cumplimos una promesa? Sí. ¿Andamos sobre las aguas? Andamos sobre las aguas. Claro que sí. Andamos sobre las aguas nosotros en el hormiguero, en el programa de televisión que se hace cada... Bueno, anduvimos sobre las aguas, lo habíamos prometido... Y no solo nosotros. Lo que prometemos lo hacemos. Claro, claro, no solo nosotros. David Bisbal también caminó por encima de la... Andó todo el mundo. Ajá. Pero... Pues te adelanto una cosa. A ver, adelántame. Querido científico, la semana que viene... ¿Tú sabes lo que es el Ceremín? El Ceremín, claro. ¿Qué? Pues lo tengo que estudiar. La semana que viene... ¿Ya me está poniendo otro reto? A ver, ¿qué quieres que haga con el Ceremín? La semana que viene una cosa que es aire. Que va de un lado a otro... ¿Sí? Y en medio, si tocas, produce un sonido y música. Ah, hombre, ese sé qué es. Me lo contó Juan Herrera. Bueno, pues eso. Lo va a tocar a eso. El del canto del loco. ¡Hala, que va a ir el canto! Pues es espectacular, ¿eh? ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Te acabas de entrar en este momento. Sí, pues no te preocupes que yo lo tendré preparado. No sé cómo saldrá porque hay una cosa que es cierta que debería saber la gente, es que nunca, casi nunca nos da tiempo a ensayar nada. Nada. Así que las cosas salen como salen. Salen como salen. Bueno, Flippy, el científico loco, que en sus ratos libres también se dedica a criticar la televisión porque le gusta mucho la tele. Y no, pues sí, sobre todo hay una noticia que me acaba de comentar Laura según entraba, que es que el nuevo fenómeno de la televisión italiana es un concurso que une a bellezas de medio pelo sin cerebro con frustrados cerebros y la menor belleza. Vamos, Pablo, que te dejo. No, en serio, parece ser que es la tía buena y el empollón. Vamos, que les hacen... las fichas de las parejas lo dicen todo. Por ejemplo, Hillary, Relaciones Públicas del Año, y Monty, nunca le han besado. Este es lo que se ve en Italia, madre de Dios. Pero bueno, este fin de semana aproveché el domingo, que era el día libre, para ir al cine. Estuve viendo la película esta, la de Serpientes en un avión. Esta que sale el Zapataki. La película está protagonizada por 8 serpientes y una víbora. Supongo que la víbora será el Zapataki. Según el cartel, atento, se podía leer, el cartel que está en la calle, con la aparición estelar de Elsa Pataky. Bueno, estelar lo es, en concreto estrella fugaz, porque aparece 3 minutos. Y luego también he visto que Mikel Erentxun ha sacado un disco nuevo, se titula Camino de Vuelta y se presenta en 2 ediciones. En una canta y en la otra no. Por ahora vende más la primera. Y siguiendo con la música, la cantante Cher anuncia que hará una subasta con objetos personales. En concreto, Pablo va a subastar las 2 últimas costillas que se ha quitado, un trozo de nalga y un frasco con su apéndice. Lo más gracioso de todo esto es que con lo que recaude, quiere comprar cascos nuevos a los soldados en Irak. Eso está bien. En el caso de recaudar poco, les enviará viseras. Y luego Bustamante ha dicho que estaría dispuesto a tomarse un año sabático. A ver, Bustamante, tú tranquilo. Es decir, si necesitas tu tiempo, tú te lo tomas, ¿sabes? Que no hay prisa. Y luego, para empezar a hablar de la tele, os diré que una foto curiosa. ¿Os habéis dado cuenta que Eva H. parece la hermana secreta de Paco León? ¿Mm? ¿En serio? Que tienen un aire. El otro día las comparaba en una revista y lo cierto es que los dos son igual de graciosos. Sí. Y luego en la televisión de Castilla-La Mancha ponen la peli La chica del gánster, que está basada en la biografía de Isabel Pantoja. Y vuelve el comisario con Tito Valverde. En el primer capítulo el comisario investiga por qué tiene colesterol. Y seguimos con noticias de Gran Hermano 8 ya. Hombre, qué bien. Un concursante se le conoce a Raquel, que se llama Dani, sí, alias el Mangui. Ha sido declarado culpable del robo de la ropa interior de Maruski. ¿Qué me comentas? ¿Y sí, quién es Maruski? Se sabe que era la ropa interior porque la llevaba dentro del culo. Porque me dedico a ver programas de estos del corazón y había una noticia que estaba creando mucha expectación, era Cayetano Rivera va a hablar, Cayetano Rivera va a hablar. Bueno, yo no sabía bien quién era este tipo, pero bueno, ha hablado. Y ha dicho, atención, en serio, esto es lo que ha dicho: nunca pensé que el mecanismo de los relojes fuera tan complejo. ¿En serio te ha dicho esto? Oye, qué filosofía, ¿no? Bueno, a su favor diré que todo esto lo dijo sin parar, ¿eh? Y mientras una abuela le pedía la hora. Y luego el miércoles de esta semana juega la selección española, juega un amistoso contra Argentina. Bueno, amistoso para todo menos para Luis Aragonés. Y esta noche pone la película, esa misma noche, el miércoles pone la película Hulk. Ya sabéis, este superhéroe cuando se cabrea le empieza a estallar toda la ropa, menos curiosamente los pantalones. ¿Qué pasa, masa? Que son elásticos. De todos modos, yo creo que se cabrea tanto porque, claro, con esos pantalones tiene que llevar las pelotas como el campo del Valencia. Me estalla. Y luego, para acabar así de programas del corazón, también vi que ponía una noticia de Tony Hernández, el ex de Sara Montiel, que tiene unas declaraciones en las que comentaba que Sara no se lavaba mucho los dientes porque decía que se desgastaban. Bueno, no sé. Tony, yo creo que Sara, a estas alturas de la vida y tratándose de tus dientes, de madera con barnizarlos había bastado. Y la buena noticia de esta semana, que yo creo que es lo que hay que ver realmente, es que vuelve House y vuelve Barrio Sésamo. El programa que, según Belén Esteban, me da dolor de cabeza con tanta letra y tanto número. También recomiendo que vean, eso sí, Channel, que las hormigas les dejaron un recadito el otro día a Boris y a Ana García. Y por último, me gustaría acabar con una noticia de actualidad. Perfecto. Parece ser que Maragall y Barreche han pedido juntos selecciones de fútbol para Euskadi y Cataluña. Bueno, yo propongo que el primer partido se juegue en territorio neutral, en España. ¡Flippy! ¡Bravo! Pero bueno... España es mi reina. 80. Rock. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En N80 Radio. Con Pablo Moto. Tercer Festival Mundial de las Músicas Minúsculas, patrocinado por Ecovidrio. Señoras y señores, hormiguitas, todos esta tarde a las 8 de la tarde. La entrada es libre, hay que coger la invitación, eso sí, en Gran Vía 32, ahora mismo ya desde las 10 y hasta las 2 y desde las 5 hasta las 7. Evidentemente no podrá venir todo el mundo porque siempre se queda mucha gente en la puerta, así es que os recomendamos que vengáis cuanto antes a por esa invitación. ¿Y qué es lo que vamos a ver esta tarde, Herrera? Pues tenemos a Fernando Palacios y Polo Vallejo con una enseñanza de cómo los niños africanos aprenden canciones, cómo se consiguen los estribillos, con 40 instrumentos diferentes y un piano de cola. Y este señor que está sonando. Eso no es un contrabajo. Pues es un contrabajo, Pablo. Pero puede ser. Eso no es un contrabajo porque sería imposible. Pues lo es. Eso es un contrabajo, el solista. Tengo que verlo, amigo. Pues lo verás y lo tocarás, además. A René García Fons no creo que me deje. No, al contrabajo. Sí, sí, te tocará. Ah, sí. Pero no te va a sonar igual, pero tú no, no. No, yo si toco un contrabajo suena como a todo el mundo que lo sabe, como una puerta vieja abriéndose. Parece increíble, pero esta capacidad de afinación, esa velocidad en los dedos y sobre todo la capacidad de composición. Viene en una formación de trío. Se trae a un guitarrista llamado Antonio Ruiz, Kiko, también afincado en París, porque hay que decir que René García Fons es hijo de españoles, afincado en París, y entonces vive allí habitualmente. Viene con un percusionista turco y con este guitarrista que os digo, Antonio Ruiz, Kiko. El cello, el contrabajo, el violín, todos estos instrumentos, si os dais cuenta, en la parte izquierda, es decir, la mano izquierda, no lleva trastes, no lleva esos palitos que dividen las notas de un sitio a otro y que diferencian las agudas de las graves, y entonces uno, mirando, sabe dónde tiene que tocar. Estos instrumentos son extraordinariamente difíciles y de ahí el truco que habréis visto millones de veces de cuando un tío toca el violín, que mueve el dedo y hace uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Eso es la consecuencia de buscar la nota porque no la tiene exacta. Lo que pasa es que se ha convertido en una especie de costumbre y entonces por eso cuando la última nota del violín normalmente se vibra para ir buscándola más o menos y vas haciendo un poco la garza y vas moviendo un poquillo el dedito hasta dejarlo en el sitio. Imaginaos la dificultad de tocar un violonchelo, no, un contrabajo por la parte más aguda de la quinta cuerda, prácticamente donde ya no hay traste, y mover la mano a una enorme velocidad. Necesitas tener un pulgar que soporte la tensión de la cuerda, porque no es lo mismo tocar un violín que un contrabajo que tiene una diferencia de tensión espectacular. Todo esto lo veremos esta tarde en el Círculo de Bellas Artes a las 8 de la tarde. Os esperamos, hormiguitas, que vuestra sonrisa os acompañe siempre. Hasta luego. ¡Hasta luego!